siguiente es una presentación exclusiva de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Todos los derechos e izquierdos están reservados. Gracias. Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a el especial de veteranos del 2015 de Radio Anime Nexus, en nuestro noveno aniversario. Y mientras aquí hago silencio en cabina de transmisión, voy a dejar que los invitados que hasta el momento han llegado se presenten. Entonces, chicos, no sé quién quiere empezar. Papito. Dale. No, es papá sensei, o sea, él tiene que presentarse. Nos dejó. Aquí estoy. Lo que pasa es que estoy cambiando micrófono. Porque iba a usar el de pedestal, pero ya como lo desenrollé y guardé todo, ya mejor utilizo, ocupo mis auriculares de diadema. Sí, no, aparte es un programa donde me voy a estar moviendo bastante, así que... pues, ¿qué se le va a hacer? Muy bien. Bueno, pues aquí su amigo servidor, el Sensei Inuyasha, aquí en la co-conducción de este programa. De este programa especial de veteranos. Somos los que hemos estado más tiempo en Anime Nexus, transmitiendo, haciendo programas y demás, demás cuestiones. Pues aquí estamos en este programa especial. Esperemos que... que les sea de su agrado y que conozcan, sobre todo la audiencia nueva, quiénes eran los primeros locutores de Radio Anime Nexus. Y la verdad es que aquí tenemos, pues fácil en lo que puedo contar aquí, ya fácil son 60 años de experiencia. Más o menos en la radio. Sí, es un buen trecho. Todavía nos faltan por ahí que llegue Seruf, que quién sabe dónde andará, que llegue Seya, que por ahí tiene problemas técnicos. Pero bueno, aquí ya les vamos a presentar. Primero, vamos a empezar con uno de los de aquí, de los que están en este momento, a Beto-kun, que es de los más veteranos. Exactamente. Pues hace mucho que no estaba por acá. En unos próximos días vamos a estar otra vez, pero pues realmente nunca nos hemos despegado de completo del Anime Nexus, porque siempre hemos estado aquí escuchando. Sí, definitivamente. Un asiduo de la Chocobra, pero esta vez vamos a tener un proyectillo nuevo. ¡No! Ah, no. ¿Cómo nuevo? ¿De qué trata? Ah, mira, se llama The Onion Show y pues realmente es lo que nosotros llamamos un ácido manual de supervivencia friki. Ándale. Wow. A todos los frikis que están pues ahorita dándole pues cuerda al asunto y que pues están viendo animes de tentáculos y demás, pues se van a divertir bastante con nosotros. Perfecto. Ay. Sí, bastante, bastante. Les vamos a enseñar a tener novia. Como tentáculo. Sí, sí. Es la base, los tentáculos son la base de una buena relación. Bueno, pues ese era Beto-kun. Así es de Beto-kun de ácido, ya lo van a conocer en su nuevo programa. Pero así ha sido siempre él. Sí, ¿verdad? Desde pinche mocoso. Sí, de que tenía 16 años, animal. Desde que entraste aquí. Siempre tocándose. Digo que siempre. Oye, ¿cuántos años tenías cuando entraste a Anime Nexus tú, Beto-kun? Tenía 16 años, precisamente. Estaba mocosito. De hecho, de mis primeros programas, me acuerdo que hubo una ocasión que no había nadie que transmitiera. Pues curiosamente, todo el mundo se enfermó ese día. Pero yo era el más enfermo porque tenía varicela. Y ¿cierto? Como 6 o 7 horas transmitiendo con varicela a mis 17 añitos. ¿Tú crees? Ah, eras un mocoso asqueroso en ese época. Sí, más o menos. Sí, bueno. Si ya está con la cabeza como la tiene, imagínate a los 17. Sí. Y bueno. ¿Es la única persona que está con nosotros en la noche hoy? No, claro que no. Sigan presentando. Bueno, pues te doy el honor, Javier, para que presentes a este otro veteranazo de Anime Nexus. Desde el primer año de transmisión, desde 2006 que entró en Anime Nexus. Este momento acá. Es de Perú. Es una de las personas que yo considero que le puso mucho el pecho a Anime Nexus. Sobre todo en esos espacios, pues esos horarios en los que realmente por alguna razón nadie podía. Y aquí está, desempolvando su micro precisamente. Hola, ¿cómo está, Jordix? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Sí, estuve desempolvando el micro hace un momento. De hecho, me enteré de esta reunión de aniversario hoy día en la mañana por el Facebook. Creo fue que lo publicaron. No, lo publicaron ayer por la noche, pero hoy día por la mañana recién me apunté. Y bueno, el sensei me invitó, así que con mucho gusto estoy acá. Así que, como, bueno, yo cuando empecé en Anime Nexus, en aquellos tiempos 2006, como dice sensei, bueno, en aquel entonces tenía, porque ya no lo tengo, el programa que era La Hora Lunar con Jorlix. Ya, bueno, hacíamos dinámicas, pasábamos música y, bueno, no sé qué más decir, créeme, porque creo que falta varios locutores. Me parece que iba a estar Lutien también por acá. Sí, le avisamos, pero iba a tener unos problemillas técnicos. A ver, si ya. Cuando no el internet jugando normal. Sí, por ahí le hace malas jugadas. Seruf, creo que ya anda reviviendo. Ahorita lo agregamos a la. Ah, dice que va a cenar a pedas, mira. Bueno. O sea, Seruf va a llegar como hasta las 11 de la noche, más o menos. Y obviamente tenemos a alguien que ya está de nuevo con nosotros en la familia Anime Nexus. Lo estuvieron escuchando en la franja de 7 a 9, los sábados. Precisamente ayer estuvo transmitiendo. Y obviamente, pues, no necesitamos presentarlo, ¿sí o no? ¡Quítense los conos todos! ¡Quítenselos! ¡Quítenselos! No, no, ¿cómo creen? ¡Hola! ¡Todos! Ya. Uf, qué bueno que alcancé a reaccionar. Yo le bajé los audífonos. Mis oídos. ¡Con todo el power! ¡Bienvenidos a todos al castillo! Ah, no, esto no es el castillo legendario, ¿puede ser? No. Ya extrañábamos el grito. Es como un orgasmo. Más o menos. Vení, cielo, vení. Espera que estoy llamando a Riggs. Vení, cielo, que nos están presentando. Dale. Dale, cielo. Acá viene, dame un segundo que... Acá llega, después de 5 kilómetros de llegar. Para. Y ahora, para que te presenta Javier, ¿no? Porque Javier está de presentador y después habla. Ah, dale, Javi, todo tuyo. Ella es una de las conductoras que tuvo más audiencia en la radio en los años en los que estuvo. Creo que estuvo rivalizando mucho en audiencia con otro veterano de la radio que esperamos más adelante se conecte. Tuve el privilegio de darle las pautas de cómo tenía que transmitir en Radio Anime Nexus. Eso culpa de Sensei, porque no me... Enséñale tú, estoy ocupado, yo no me acuerdo qué estabas haciendo. Y nos demostró ser una mujer de armas tomar y espero que estés preparada porque hoy vamos a hablar de todo un poquito. Ah, bueno, pues muy buenas noches a todos, gracias por la presentación y... Sí, ya, aquí estamos listos, preparando mental y físicamente para todo lo que nos quieran preguntar. Y pues, pues muy emocionada, ¿no? Porque nos vamos a juntar varios, pues hace años que no platicábamos. Y en efecto, gracias a Javier, de hecho, fue que entré a Radio Anime Nexus, de hecho. Sí, justamente. Todavía me acuerdo. Para ti, espérate, para ti, como siempre, para toda la chica linda, es un besito de parte mía. Y para Rings. Gracias, Gigolo, gracias. No digo nada porque yo ya lo conozco, así que... curado de espanto, ¿eh? Y bueno, y precisamente, bueno, en la conducción vamos a estar el Sensei Nuyasha, ustedes lo conocen, es el dueño de este circo. Gracias. Y por supuesto, aquí estaré yo también, y en lo que se le casa su comida y todo eso, pues también se estará uniendo a nosotros, con algunos otros locutores que se invitaron y que esperemos acepten. Y si hay algún veterano que nos esté escuchando y quiera revivir viejas historias con nosotros, pues bueno, por internet lo estamos atendiendo. Ok, ¿quién anda por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. Muy bien, y bueno, también le damos la bienvenida a Lutien. ¡Hola! Hola, ¿cómo te va? ¡Qué rápido! Muy bien, gracias a Dios. Aquí tratando de seguir instalando el Skype, pero ya pude. Oye, sí, No, pues, si no lo estuvieras. Estás como. Lo instalaste con telepatía, porque si no lo pudiste instalar, entonces no salas con telepatía. No, pues sí. Lo siento. Es que lo digital y lo instalo cada año en el show de veteranos, lo siento. Sí, mi. Estás peleando la. Estás peleada con la tecnología, pero eso ya lo sabemos, muy bien. Todos muy bien. Bueno, como pequeña reseña, pues Lutien entró en Animexus por allá en el otoño, invierno del 2006, con el programa El Cerezo de Lutien, que siempre se trababa la lengua, ponía muchas canciones y que tenía por ahí no sé, un cuñado que también se animó para entrar a la radio. Que lo extrañamos mucho. Y sus trivias. Lo extrañamos bastante, este desgraciado. Sí. Pero bueno, ya nos contarás un poquito más, Lutien. Que primero, pues bienvenida aquí al programa de veteranos. Y qué bueno que estés aquí con nosotros. Eso de que se me trababa la lengua dolió, Pero bueno, pues es que era algo muy característico tuyo. Siempre era. Si no, no era el cerezo de Lutien. Ouch. Era parte de lo bonito de ese programa. Sin comentarios. Pero bueno. Ah, qué cosas, en fin. Pero bueno, qué bueno que estés aquí con nosotros y pues bienvenida. Gracias por invitarme. Sí, no, pues ya desde hace rato te andábamos molestando con el show de veteranos, pero ya, por fin. Sí, bien, nos falta quién. Ah, Seru dijo que iba a cenar, es verdad. Y bueno. Falta Seiya. Falta Seiya, que todavía no nos ha podido. Tiene problemas técnicos ella, ya nos había advertido que iba a estar conectado, pero aquí dice que tira la llamada, a ver qué ocurre. Error de la llamada. Ok, Seiya, si estás por ahí conectado, checa ahí tu Skype nada más para. O reinícialo para que puedas comunicar con nosotros aquí al programa. ¿O por el celular? Ah, pues también por el celular. Igual funciona. Muy bien. ¿Se puede por el celular? Uy, sí, claro. ¿Para quién se quedó en el tiempo? Estos señores, existen los smartphones. Sí, ya, muy bien. Bueno, pues seguimos un poquito con el orden. Vamos ahora con Lutien. Lutien, ¿tú cómo entraste a Anime Nexus? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué rollo? Pues como ya les he contado mucho, cada año. En el 2006, como tú dijiste, más o menos como para noviembre. Noviembre, no recuerdo. Para esa fecha entré. Pues gracias a Ariman y a Pacomón, que ya fueron los que inauguraron la radio, ¿no? Pues sí. Ellos fueron los que me invitaron. Ya, pero ellos, ¿de dónde te ubicaban? ¿Dónde te conocían? Porque siempre he tenido esa duda. Uh-huh. Pues es que antes yo jugaba así online un jueguito llamado Monster Game. Y ahí conocí a un radioescucha que era Io Asakura. Creo que se han de acordar de él, ¿no? Sí, cómo no. De Io Asakura. Y él me mandó un link de, no seas mal, escucha esta radio, porque si no la van a cancelar, la van a cerrar. Y es la única radio de anime. Y dije, muy bien. Y ya le prendí, nada más habíamos 6 radioescuchas, entre ellos yo. Y esa vez estaba conduciendo Ariman. Y entonces ya me puse a platicar con Ariman por el bendito Messenger. Y pues ya surgió una amistad muy bonita y después él fue el que me invitó a conducir. Oh, mira. Y como me gusta el mitote, pues adelante. De hecho, está de paso, ¿no? Sí, pues ya no me dijo 2 veces cuando ya estaba instalando el Hamachi. Hamachi no, el Hamachi no era para eso. Sí, el Hamachi era para los videojuegos. Era para jugar en línea cuando jugaba con Yoshi. Sí, sí. El Winamp. El Winamp, sí, cierto. Cuando estaba instalando esa cosa que, sí, siempre he estado peleada con la tecnología, ni para qué. No solo tú, a todos nos pasó algo, digo. En la tarde la le estaba contando al sensei de cuando Johnny Rotten dejó abierto el micro, ¿no? Que pues estaba cumpliendo sus necesidades fisiológicas. ¿Con su novia? No. Sí, pues imagínate. No, más bien con su mano derecha. Sí, pues. Se llamaba la mano derecha Fabiola o algo así, ¿no? No, Manuela más bien. Sí, siempre nos pasa. A todos nos pasó que se quedaba el micrófono abierto. O mil veces que me pasó que yo acá hablé y de repente, oye, ¿no vas a conducir? Y yo, ya voy a más de la mitad de la transmisión. Y dije, no se te oye nada. Y acá el win han apagado. Yo, error de buffer. Mil veces pasó eso. Oye, esos errores de buffer, ¿cómo fregaban? Y ya la fecha, ¿eh? No creas. Y luego a mí se me fregaba por el Messenger, porque a veces no contestaba y me mandaban zumbidos y no sé, se movía todo. No sé cómo diablos, y ya se iba error de buffer y ya había transmisión. Y no me daba cuenta hasta que me decían media hora más tarde. Sí, cómo no. A mí nada más una vez me pasó que se me quedó el micrófono abierto y yo diciendo estupidez y media fuera del aire. Pero ya hace mucho tiempo ya. Muy bien. Bueno, pues ahorita seguimos platicando, Lotin, de qué has hecho, cómo fue tu programa y demás. Porque muy también bien. Aquí, obviamente, pues Cosmos, tú entraste a la radio hasta 2009, más o menos. Ayer se cumplió 6 años. Exactamente, 6 años de que entraste a la radio. Tú ibas a hacer podcast nada más. Teóricamente sí, o sea, fue bastante confuso todo, porque vos me invitaste a participar en el primer programa, del primer proyecto legendario, el Diario de la Nai. Que bueno, era. Yo hacía. Daba las informaciones, las últimas noticias de las cosas que salían en Japón. ¿De la película Evangelion que jamás salió? De la película de Evangelion que jamás salió, que nunca va a salir, creo. Sí, ya estás alto de tiempo. Ahora no la sacamos. Yo di el aviso y allá dijeron, no, minga. ¿Y cómo es? Y bueno, supuestamente yo iba a hacer como podcast, ¿no? Justamente en base de eso. Y un día cualquiera te dije, bueno, ¿y por qué no soy locutor ya que estamos? Ya dicho sea de paso. O no sé si vos me dijiste que si no quería hacer podcast, que ya me tiré a ser locutor, a tener un programa propio. Y así fue, o sea, fue de la noche a la mañana, digamos, la cosa. Una cosa pasó a la otra y un día nació el Castillo Legendario, que no era lo que hoy es realmente el Castillo Legendario, era otra cosa. Pero bueno. Pero evolucionó el castillo, remodelamos el castillo. Sí, todo, por fuera y por dentro. Evolucionó muchísimo. Muy bien. Y bueno, y ya ayer, justamente ayer, 29 de agosto, se cumplieron 6 años de existencia del programa Más Power de Radio Nexus. Muy bien, y bueno, ya tenemos aquí más invitados a la llamada. Javier, te doy el honor. Ya quedó. Bueno, este personaje fue otro de las personas, otros locutores que pasaron por Anime Nexus con una voz muy particular. Son de los locutores que han hecho historia. Tenía una dinámica con la pega en su bola. Y recuerdo que él entró más o menos por una Semana Santa, si mi mente no me engaña, y fue el que acuñó una de las frases célebres de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Aquí está Seiya. Hola Seiya, ¿cómo estás? Pues un fuerte saludo a todos los radioescuchas y a todos ustedes, pues a Miguel, a Javier, a Beto Kun, a Jorlix, a Cosmos, a Lutien, a Rings. Pues muy, muy, muy contento, muchas gracias por la invitación. Ya saben que cuando puedo estoy disponible, pues encantado de participar con ustedes. Hace 2000 años que no oía la voz de Seiya. ¡Ay! Ya se me puso la piel chica. ¡Ay! Ya siento el poder. Pero dile a Rings que suelte la mano. Yo estoy aplaudiendo, déjenme. Pues bueno, pues sí, muy muy contento. Espero que quienes nos estén escuchando, si algún momento a todos los que estamos participando aquí escucharon algún programa, también nos den alguna anécdota de algún programa que recuerden, porque más que nada, como siempre nosotros decíamos, la gente es quien hacía los programas, muy aparte que nosotros éramos solamente los conductores, ellos eran quienes movilizaban y nos daban sus ideas, sugerencias, temas, participaciones. Recuerden también que de a poco ya se fue en aquellos meses cuando yo recién entré, ya poco a poco se fue implementando también el Skype como módulo de interacción en los programas, y así fuimos haciendo cosas bastante interesantes. Yo recuerdo que cuando entré no pasábamos ni de 20. Ni de 20 radioescuchas. A mí no me tocó los de 1, 2 o 6, pero sí, de 20 para arriba, pues, más o menos era el número promedio de radioescuchas que teníamos. Ya después fuimos a 30, 40 y... Ya me acuerdo, recuerdo el 106 que logramos un domingo más o menos a estas horas. Cierto, es verdad. Por cierto, antes que nada, mira, aquí te mando saludos él. Ah. Dice dice que Seiya salvará a Atenas sin problemas porque no tengo computadora. Es que sigue en la otra dimensión. Como sí, siempre. Es que fue a buscar la computadora a otra dimensión y ya no la encontró. La mitad del cerebro de él está en otra dimensión y la otra no sabemos dónde está. Muy bien. Pues bueno, pues aquí estamos en este show de veteranos. Muy bien. Pues hasta el momento estos son los que han llegado y bueno, vamos a empezar a ir un poquito por el orden. Ahora vamos a la inversa. Seiya, ¿tú cómo te enteraste de Anime Nexus y cómo llegaste para acá? miren, todo ocurre en el año 2002. Yo la verdad, bueno, o antes, en el año 2001, mi inquietud salió porque tenía muchas canciones en CDs de varias revistas que salían en la época. Y la verdad las pasaba escuchando. Bueno, ya existía el MP3, no soy tan viejo para decir que solamente había el WAV, pero no, ya existía el... No, deja tú que usabas MIDI. No. Hay otros que usan MINI, pero de las piernas hacia arriba. Yo no. Pero bueno, sí, y mi inquietud muchas veces por las canciones me llevó a buscar en el internet, todavía con el dial-up, ver si es que existían radios de anime. Y recuerdo que más o menos en el 2001 ya habían servidores que solamente tenían las canciones las canciones de MP3 de anime, pero sin locutores. Pero más o menos en el 2002 ya comenzó a existir radios que sí tenían ya conductores en vivo, y eso me parecía muy, muy interesante. Y aparte que podrías encontrar gente que podía hablar tu mismo idioma. Y tenía también la inquietud de pues en ese tiempo el Messenger y los foros era lo que más predominaba para poder interactuar. Y después pasó mucho tiempo en el año 2007, ya vi que había muchas radios ya de anime que comenzaban a posicionarse, no tanto como en aquel momento nosotros nos posicionamos, pero en el año 2008 nuevamente retomé el interés por la música anime, que era lo que me interesaba, y encontré, digitando en Google, Anime Nexus. Entonces ni bien le escuché, no recuerdo qué programa fue, pero me enganché de inmediato y pasaba yo, bueno, todavía estaba en la universidad y como había yo ya adelantado muchas materias, tenía mucho tiempo libre, entonces a veces me quedaba, y no lo exagero, días completos pegados al computador escuchando todos los programas e interactuando. Y uno de ellos fue el de Javier, que me conocía ya como Ran Escucha, y de eso pasó mucho tiempo. Y en una Semana Santa él me dijo, oye, mira, ¿no te gustaría ver si es que puedes interactuar como locutor dentro de la radio? Recuerdo que Miguel estuvo de viaje en esa Semana Santa. Sí. Entonces, pues me dijo, mira, envía tu demo, lo escuchamos, vemos qué podemos hacer y te tenemos una respuesta. Entonces Javier me dijo, mira, si quieres yo te echo una mano dependiendo cómo esté el demo. Espero que Miguel no lo vuelva a pasar otra vez como el año anterior. No, espero, claro, no te apures. Ya lo tengo en la lista. Dame un segundito, ahí vengo. Pero déjenme terminar por lo menos. Yo te dije el año anterior que era un demo así como que estuviésemos en la guerra, nada más. Y pues bueno, Miguel me dijo, bueno, estás adentro, nos gustó tu demo y puedes el viernes a partir de las 11 de la mañana, hora México. Y pues ahí comenzó mi programa muy, muy básico, y ya de a poco fuimos adiestrándonos. Y el tema que les decía de que poco a poco fuimos escalando, sí fue un domingo así más o menos de estas horas que había mucha gente que nos escuchaba, y logramos por el momento 106 de escuchas. Y de ahí fuimos despuntando, ya llegamos a las vacaciones, creo que en agosto del mismo año, del 2008, y ya teníamos, como auto DJ ya teníamos alrededor de 100 personas sin locutor. Entonces era una muy buena, un muy buen parámetro, una muy buena señal de que ya podíamos despuntar. Y así fue como llegué. Ya lo demás ustedes ya lo tienen escrito en la Biblia de la radio. Exacto. No sé, Miguel, ¿tienes a alguien más ahí que se vaya a integrar? O por el momento son los que estamos. No, creo que se paró. A ver, mi gente, vamos a que la gente también participe con sus comentarios sobre si alguna de nos escucharon, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a habilitar un solo contacto en el que ustedes se podrán comunicar como oyentes, se podrán comunicar, dejarnos sus inquietudes, preguntas, sugerencias, peticiones. Y mientras la gente, mientras Miguel nos habilita una forma de un solo contacto, no sé qué les parece a los que están aquí presentes, no sé qué tan oxidados estén ustedes, pero ¿por qué no hacemos cada uno cómo era que iniciaban su programa? Porque si hay algo que caracteriza a un programa de radio es cómo inicia. Y no solamente que coloquemos la música y ya, ¿no? Sino cómo saludamos a la gente, porque es... Era como el primer golpe, pum. Como para decir, no te van a hacer recuperar, ustedes tienen que estar con nosotros aquí pegados. Entonces no sé quién se anima a iniciar. ¿Cómo era que saludabas a la audiencia en esa época? Uy. Yo tampoco me acuerdo. No, fíjate que yo sí me acuerdo perfectamente. Pero es ahorita como que todavía una hora donde nos puede escuchar la gente y está medio despierta. En mi caso, cuando yo entraba a la chocohora, siempre gritaba y les gritaba muy fuerte, porque a esa hora normalmente la gente ya está por dormirse. Entonces era una forma de despertarlos y era un Sí, sí lo recuerdo. Hacíamos competencia. Se despertaban, ya podías hablarles y eso. Bienvenidos a La Chocora, una emisión más aquí en Radio Anime Nexus, y continuabas con tu speech. Hacíamos competencia de grito con Petokun. Ahora, no es lo mismo un grito ahorita que cuando tenía 16 años, ¿verdad? Bueno, yo sigo pegando el grito más agudo. No sé, sería sí, como teniendo la modestia más grande. ¿Cómo lo hacías tú? ¿Quién? La pregunta. Seya. Ah. Pues bueno, dependiendo la hora ya que tenía un programa en la mañana y en la noche, pues vamos a... Bueno, como estamos en la noche, pues era... Muy, pero muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de La Guarida de Seya. Soy su amigo Seya, transmitiendo en vivo desde Quito, Ecuador, desde la mitad del mundo para todo el mundo, solo aquí por la señal de Radio Anime Nexus. Una linda noche para todos. Bienvenidos y... Seya. ¡Ay! ¡Qué bueno! Volver a escuchar eso. Demasiada emoción. Demasiada emoción juntos. No sé cómo le hacías tú, Rings. Es que estás ahí. Aquí sigo. Sí, yo estaba tratando de recordar. Bueno, después de que entraba la introducción de Cosmos, era: muchas gracias, público conocedor y culto. Bienvenidos sean a Full Insomnio. Prepárense para estar desvelados toda la noche. Y pues ya comenzaba el tema, bla, bla, bla, las canciones. O bueno, si estaba mi hermana, con ustedes aquí, Mayu, o con Ata, mi sobrina, y la, la, la. Y Lucian. Ay, qué bonita voz tiene Rings. Lucian, te extrañé. Es emoción. perdón. Bueno, yo mi hora, primeramente le iniciaba molestando a Inuyasha y a Zerus de, ¿y qué le muevo? ¿Y dónde le pico? ¿Y qué hago? Y ya los 15 minutos que me quedaban de programa, porque primero era todo el batalla técnico, era de... Hola, buenas noches, amigos de Radio Anime Nexus y de todo el mundo. Aquí su amiga Luz, saludando desde Durango, la alacrana, mejor conocida por el civil de las sectas. Y para todos, la cuca, la maca, la tique de fue. ¿Sí te acuerdas de Reino? Reino todavía no ha llegado. Y luego ponía la canción de... Chinguita de Tazobi, de Rosen Maiden. Y ya después empezaba a recibir los pedidos, trataba de hacer algún tema o simplemente platicaba con los radioescuchas, que en ese momento eran 26. Yo, sí. ¿Más o menos recuerdas cómo iniciaba su programa? A ver. Pues así. A ver, estoy haciendo memoria, déjame acordarme, a ver, ¿cómo era? A ver, creo que era algo así. Buenas noches a todos, les saludo a su amigo Jorlix, transmitiendo desde Lima, Perú, a través de Radio Anime Nexus, aquí su programa La Hora Lunar. Algo así creo que era, si no me equivoco. Tal cual. Sí. Pero en aquellos tiempos se transmitía en la cabina de internet. Ya estoy abriendo el Messenger para darte la respuesta a la trivia. Que miren, por cierto, aunque no me van a creer, yo tengo todavía instalado en mi computadora el Messenger y el otro día lo pude abrir y me funcionó. Sí. Sí, en serio, lo pude abrir y tengo hasta la misma foto de perfil y tal como lo dejé la última vez. Pude entrar, yo no sé cómo, pero pude entrar. Nada más les digo. Qué vergüenza, yo no entraría al mío. Voy a instalar el Messenger de vuelta a ver cómo quedó el mío. Y es como que entras y encuentras un desierto todo así botado, nadie conectado, todos los símbolos que tenían los radioescuchas, los nombres y tantas otras cosas que dices, bueno, ya no sirve, pero por lo menos funciona. Oh, aquellos tiempos del Messenger. Sí, te caías tanto. ¿Cómo? La verdad es que muchos de los problemas técnicos que tuvimos en Anime Nexus se debieron al Messenger, porque de repente, y tal vez las personas no lo pueden creer, porque no lo han vivido como nosotros, pero llegamos a tener, al menos yo llegué a tener hasta 86 personas hablándome al mismo tiempo, y eso pues sí es algo bien fuerte. Y luego con los zumbidos activados... Se caía. Sí, eso era tenaz. La barra de herramientas parecía arbolito de Navidad cuando se iluminaba todo eso de la gente que te estaba hablando. Todo titilando. No, lo peor era cuando se te cerraban todas las ventanas y tú, no, los pedidos. Sí. Que te reiniciaban. Se te reiniciaba la mugre computadora por tantos, ay, que zumbidos y que se te abrían las ventanas y que los pedidos, las canciones, el WinRAR, te volvías locas y de repente, ¡pum!, se apagaba la computadora. Y uno decía, ¡no! ¡Casa mala! No, deja tú que se te cerrara. Era cuando les decías, ¿qué creen? Se me cerró. Mándenme otra vez sus pedidos. No, bueno, otra vez te lo volvían a tirar. Sí. Te llegaban los links de los virus y ya luego sabías que tenías que cerrar esa ventana o bloquear al radio escucha porque tenía algún tipo de virus. Sí. Que más de uno le dio clic al link que enviaba. Sí, eso era cierto, pero ¿por qué les dije a ustedes cómo entrábamos, cómo saludábamos? En estos años que llevo yo en la radio, me he dado cuenta de que como tú entres a tu programa, como tú llegues y le hables a la persona o al oyente o a los oyentes que están ahí, es como de ahí en adelante se van a llevar las cosas, ¿sí o no? Si entrabas con mucho entusiasmo, la gente te participaba. Si tú entrabas muy, muy apagado, pues la gente no se quedaba con nosotros. Hay una cosa que tienen que recordar mucho los oyentes nuevos, y es que los programas de Anime Nexus eran de una hora en un principio. El mío era de dos. Sí, dependiendo de cómo era. El mío era de como seis horas. Exacto. Pero generalmente es que se ofrecía una hora. Sí. Y no dormía, lo siento. Tú ibas de mí los sábados, recuerdo. Los sábados yo era de 10 a 12 y tú seguías de 12 en adelante hasta que tu cuerpo alcanzara, hasta que tu pastilla hiciera efecto. Que ya no supiera qué hacías y contestaron, ¿no? Así de, está transmitiendo Rings y yo, a ver, déjenme pasar. ¿No se llegaron a quedar dormidos? Yo sí, la verdad, como dos veces. ¿Sabes, Rings, que incluso creo que a más de uno de los compañeros que estamos aquí en esta conversación nos parece un poco extraño, no sé si a los demás, pero te escuchábamos con un efecto de un cierto micrófono así un poco extraño cuando tú locutabas, y ahora que yo incluso te escucho ahorita así muy, muy, muy limpia la voz y digo, ¿será o no será? ¿Será o no será? Era mi logo, era mi marca. Oírme. Ese micrófono sería, quiero aclarar y afirmarlo en este momento, que yo fui el causante quien lo rompió. sí. Yo pensé que ibas a decir que tú eras el causante que está en el museo de la RAN. Pues casi. No, bueno, pues es que pobre, no trabajaba ni hacía más que estudiar. Entonces me regalaron ahí un micrófono que dije, bueno, pues este me ha de servir para transmitir, que no se oía nada, pero dije, bueno, mientras algo se entienda y mientras pueda transmitir las 800 horas que me chutaba en las madrugadas, dije, ¿quién me va a estar escuchando? Pero ya ahora ya tenemos uno pues mejorcito. Digo, al menos se oye más claro, ¿no? Pero lejos, ¿eh? Estoy, bueno, me pego si quieres. Es que está lejos. No, no, no, se oye lejos mejor al que tenían. Ah, también, bueno, sí. Ah, pero es que me lo ponía en el oído, era como un Bluetooth, ¿has de cuenta? Me lo ponía en el oído y según tenía el micrófono. Sí, tú tenías ese bendito micrófono. Sí, ¿te acuerdas? Ay, no. Ah, pero cuando cuando se descalibraba, ¿cómo se oía? No, ¿te acuerdas una vez que hice una transmisión completa con voz de ardilla? Nunca le bajé todo en el SAM. El pitch. Cierto, sí, sí lo recuerdo, que se escuchaba toda la voz alterada. Y todos atacados de la risa. Y yo, ¿qué? No dije ningún chiste. Ah, era la voz. Sí. Caray, bueno, ¿de qué me perdí? Disculpen, acabo de regresar. Que todavía se me abre el Messenger. Ah, caray. No, está bien. ¿Pero que eso ya no existe o sí? Pues no, sí, mira, en mi computador yo todavía lo tengo instalado. Y el otro día lo dije, voy a hacer la prueba así de puro curioso. Y sí, entró. Tengo la misma foto de perfil, el mismo diseño de portada, el mismo color de letra y nada ha cambiado. Simplemente parece un desierto nada más, con puros contactos agregados y nadie que interactúa. Ya, ¿cómo se murió eso, eh? No sé. Gracias a Dios. Si realmente funciona y fue todo un comercio. Pues mira, y es que al final nos miraron a todos a Skype. Sí. Así, definitivamente. Sí, bueno, Miguel, no sé, nos habilitas un contacto para que la gente nos envíe preguntas, saludos, etcétera. Pues, etcétera. Bueno, la página de Anime Nexus en facebook.com/AnimeNexus, ahí le dan me gusta y está un post que dice: comenzamos el show de los veteranos. Conoce a los viejos locutores que hicieron posible Anime Nexus durante tantos años. Ay, no, y ahí están viejos. Pues, ¿y luego? Déjalo así, veteranos, viñas. Veteranos. Sí, veteranos, no, veteranos. O experimentados. Ah, ok, bueno, porque Gerardo Zavareta ya dijo aquí: se escucharía más pro el show de fósiles, con todo respeto. Bueno, no sé quién de aquí perciba quemado, pero yo no. mientras que no digamos nuestras edades, creo que vamos a estar todo bien. Bueno, sí, no, yo creo que Inuyasha, porque de perro gris pasó a gato negro. Pues sí, ¿eh? ¿Quieres presentar a alguien? Es que me teñí el cabello. Oye, sí, ¿verdad? Bueno, para los que escuchan el radio y no sepan de qué se trata, es lo que pasa es que yo tengo un avatar de un gato negro en Skype, entonces es lo que observas ella del otro lado. Mira, tengo otro mensaje que nos mandan. Dice Carlos Ignacio Pinto Godoy: escuchando el programa de los veteranos, recuerdo que comencé a escuchar Anime Nexus por allá del 2008. Recuerdo escuchar al asesino Yeshe con Akihabara, Darien, que tuvo un programa al mediodía. De lunes a viernes. Sí, a la 1 de la tarde, Hangar 18. A Javier Andrés con el Acabeco, a Rina Invers, que tenía su programa los jueves en la tarde llamado Shining Yume. Tadaima. Tadaima. Y a Seiya con la guarida de Seiya, que es recordada por las entrevistas a los doblajistas y al radioteatro de Senseiya, pero ahí te corrijo, ese no lo hacía Seiya, ese lo hacía Cel. Yo por aquí tengo un par de mensajes. Uno de Shander dice que, bueno, nos saluda a todos los que estamos en el programa. Dice, el mensaje es para Lutien, dice: no sabía que mi novia conocía a Lutien antes de que, sí. Y dice que le manda saludos a la chica, se llama Diana Rodea, o algo así. Que tú la conoces, Lutien, no sé. Sí, sí la conozco, es un rol de Naruto. Listo. Eso. No juegues. Si la conozco, Diana, un saludote y un beso. Abrazo, totote. Mira. También nos saluda Tavo Rodríguez, un oyente frecuente de Anime Nexus y de mi programa, que pues dije, no conocía, sino el único Seiya que yo conocía era el del Cubit. Este es otro Seiya. Sí, bueno, Seiya, de hecho lo conocemos más como René que como Seiya, el del Cubit. Sí, y que cuando, que por qué no invitamos a los del Cubit también al programa. Híjole, ¿en serio quieren invitar a los del Cubit? No, ahí está. Pero ya los del Cubil no son los que yo recuerdo. Ya no es, ¿verdad? No, son los mismos. Bueno, nada más quedan Darquitos, de René y Jerry, el psicólogo. No, ya no son los mismos. Sí, o sea, ya no tienen esa chispa. Lo que pasa es que nada más está últimamente René en el programa. Ya no está Darquitos. Le voy a decir a Darquitos a ver si quiere entrar. Listo. Antes aquí saludabas también de algún de hola y ya te ponían sobrenombre. Sí, tú sigues siendo la lacrana. Yo sigo siendo la lacrana. La primera bautizada de Phil, orgullosamente. No, ya le estoy pensando, mejor no le hablo a Darquito. Esto se va a ir al, esto sigue al carajo si le hablo a Darquito. Sí, ya le hablo mejor al final del programa. Exacto. Sí, también aquí nos saluda David Rioja, pues que nos dice que nos escuchaba desde 2010, creo. Acordándose de cuando era el Messenger, que no, todas estas cosas. También nos saluda, pues, un oyente nuevo, Nachi, que nos está escuchando. También a Lina Tatiana García, que nos está escuchando. En fin, a un montón de gente que se va reportando. Algunos nos conocen, otros no nos conocen. A toda la chica Lina les mando un beso. Ahí está. Conozcan. Para que lo vayan conociendo, este desgraciado. Para que lo prueben. ¿Se acuerdan del spot del chico Crazy World? Taratatán, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Quién empezó eso primero y después lo copiamos todo? Eso ya la había contado. Bueno, no sé si de volverla a contar. Es que luego hay mucho oyente nuevo que no sé, que no entiende estos gags. Sí, más tardecito de pronto lo contamos. Así que de pronto se va uniendo. Vamos a contar a viva voz. Entonces, pues, aquí están parte de la gente que hizo historia en Anime Nexus, que puso su granito de arena para que este proyecto hoy en día cumple 9 años y pueden hacernos las preguntas. Ya está enseñando Yasha. Entren a la página en Facebook de Anime Nexus. Busquen es un post que tú colocaste. Así es, está en la página de Anime Nexus y el primero que hay. Listo. Y nos dejan su comentario, saludo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en esa época yo no ponía tantas fotos mías. Aquí me están diciendo. Yo le quiero mandar un saludo a Cel, a mi amigo Dale. Cel, que está escuchando. Ayer me acordé tanto de ti. Saludos, Cel. ¡Ah, ya sé por qué! No, neta, oye, Luti, no cambia, sigue siendo igual de maquiavélica. Lo sé. Sí. No será por la primera sílaba foot y gol. No, yo recuerdo mucho Anime Nexus porque en serio amaba cuando jugaba el América Santos o el América Cruz Azul, y no, ya, ya te quiero, te amo, y todavía recuerdo eso cuando veo los partidos. Y hacer también un abrazote. Y en serio me acordé tanto de ti. Yo creo que la única vez que te pude restregar una victoria de Fantos fue aquel salto, un 4-0 hace ya, pero ya muchos años. Sí, ya. Pero han sido más. ¿Les pueden mandar un saludo, chicos? Sí. Hola a todos, no sé si se acuerdan de mí. Tuve una participación muy efímera en Radio Anime Nexus, pero fue ¡Colmillo! Muy bonita. ¡Eres Colmillo! Sí, el primo. ¿Lo reconocieron por los lentes? Sí. También quería mandarle saludos a una personita especial. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Muy bien. No me digas, no me digas, no me digas. ¡Ay, colores! ¿Ya supieron? Y esto es cómo educar a sus hijos de manera friki. Bueno, por supuesto. Bueno, ya sí. Ni tan chaparra, ¿verdad? No, cinco ella es, años. ¿Ya tiene 5 años Aiko Doremi? Ya. Ya, mira tú. Que ella es producto de Anime Nexus, 100%. No, es mío. Ah, caray. No, pero en sentido figurado, pues. Sí, en sentido figurado puede ser que soy de Radio Anime Nexus. Sí, casi, casi. Sí, porque desde que empezaste con cuando empezaron tú y Colmillo de novios, empezaron aquí en Anime Nexus casi. Sí, como a los 4 días. fue curiosa nuestra forma de conocer Radio Anime Nexus. Fíjense, nosotros hace aproximadamente, ¿qué serían? Unos 8 o 9 años. Oh, jugábamos un juego en línea de un server, no sé si suizo o checoslovaco, que se llama Monster Game. Vampiros y hombres lobo, es así, tipo rol. Un jueguito, y teníamos un clan de hombres lobo. Entonces, uno de nuestros compañeros en el clan, como nuestro, o sea, todo el esquema de nuestro clan era desarrollado y dirigido hacia el anime de Inuyasha, porque yo, por ejemplo, como era el líder, pues yo era Sesshomaru y Lu, pues me acuerdo que era Aome y Yoshi era, en este caso, Inuyasha, ¿verdad? Que no era Kaguya, no, ¿verdad? ¿Cuál Kaguya? Este es Naruto. No. ¿Kagura? No, una de las espadachinas. Sí, bueno, llegan de cuenta que hubo uno de nuestros compañeros que se llamaba Iwa Sakura y era Bastión en el clan. Nos dijo, oigan, quiero insertar este link de la radio en el clan. Y bueno, nunca supimos cómo insertar audio en el foro de nuestro clan. Pero así de ahí descubrimos Radio MM Nexus y la primera en enlistarse en las filas de la radio fue Lutis. Después mi hermano Yoshi, como a los 2 meses, empezó también a transmitir. Y luego después dije, yo también, ¿verdad? No me voy a quedar atrás. Y también empecé a transmitir muy pocos programas. Era cuando teníamos una muy pequeña audiencia de que nada más nos escuchábamos el mismo locutor y algún pariente, ¿verdad? ¿El primo de un amigo? El primo de un amigo. Y así fue como llegamos a Radio Anime Nexus, y pues tantas cosas, ¿verdad? Perfecto. Oye, ¿qué ha sido de Yoshi? Pues tantas cosas. Ya le cambió la voz. Y está muy grandote, está más alto que yo. Y pues está estudiando y pues somos músicos de oficio, trabajamos en la música. Y pues sí, de pronto ahí vi que ponen fotos, ¿no? Y que andan en el grupo y todo. En el grupo. Él pues le inspiró mucho la radio porque él tiene un proyecto de estudio de grabación. Entonces él ya trabaja y ya tiene varios proyectos pendientes y algunos ya cumplidos. Mira qué buena onda con él. Y todo inició desde la Audacity de la RAN, debido a que hacíamos algunos spots medio piratones, pero estaban originales, eran sus spots. Ay, el mío era el más chido. Y una chamaquita, se llama Lutan. ¿Tú te acuerdas todavía? Yo me los quebro con mi cuerno de chivo aquí nomás. Ándale, así hablaba yo. Y ahora lo yo, ¿cómo está? Hola. Me llamo Yoshi. Ahí, la neta. Aunque se alejó un poquito de lo que es el anime y los videojuegos, todo lo friki se le maduró. Eso pasa. Muy bien. Y bueno, hablamos de cómo se batalla para transmitir en la radio, pero yo creo que de los que estamos aquí, quien más sufrió para transmitir fue Yorlix. ¿Fue quién? Yorlix. Yo. Sí. Para y es mí que era una batalla campal encontrar una cabina internet libre con un audio decente, un micrófono decente, una lectora, porque ya llevaba mi música en CDs. Y bueno, encima que si por algún motivo se me reiniciaba la máquina o se iba el internet, pues adiós programa. ¿Por qué? Porque cuando se reiniciaba la máquina, simplemente agarraba y se borraba toda la información, todo lo que había grabado, todo lo que había instalado, el Showcast, el Winamp. Ay, me tomaba como 20 o media hora preparar todo. Y peor cuando fue lo del Soundcaster, ¿eh? Sí, pero aunque parezca un broadcast dividido, creo que no, todavía no. Todavía estaba transmitiendo en cabina interna y luego ya puse internet en mi casa y transmití desde mi Pentium 3. La Pentium 3, ¿eh? Sí, la tengo por ahí guardada todavía, como reliquia. Como reliquia. Sí, sí, recuerdo cuando recién pusiste este internet en tu casa. Claro, pues me acuerdo que fue para época navideña, inclusive, si no me equivoco, casi por ahí. Que nadie quería transmitir y como tenía internet en mi casa, tenía tiempo libre, agarré y me tiré como 4 horas que estaba transmitiendo también. Oye, sí, pero bueno. Mira, lo de tuyo es admirable, Créeme que sí, hombre, no sé cómo la radio en ese entonces me ayudó a perder la vergüenza de hablar en público, porque prácticamente hablaba a alguien y todo el mundo se me quedaba mirando y como diciendo, ¿y este pata qué está haciendo? ¿Está loco? Algo así. Sí, pero... yo me acuerdo que en mi casa yo también así como que hacía el programa escondido, así, oculto en un rincón. Bueno, sí. Es que realmente, yo cuando iba a la calle de internet normalmente estaban todos los mocosos jugando, por así decirlo, y yo era el único que iba ahí, pero no con el fin de jugar, sino con el fin de hacer mi programa de radio. Y siempre, bueno, siempre había un chistoso que se quería pasar de listo conmigo por ahí, y me paraba haciendo también alguna que otra gamberrada. Sí, pero bueno, todo era manejable. Pero bueno, ¿no? Y escuchaban los mocosos. Así sí, es. Sí, supongo que más de una ocasión se debe haber escuchado porque gritaban, hablaban y por ahí siempre se le escapaba también una jodera y todo lo demás. Pero igual que, o sea, la paciencia que tenías, para hacer programa en aquel tiempo, no cualquiera, Bueno, lo consideré como algo que en verdad en ese entonces me apasionaba. No digo que ahora no me apasione hacer radio, sino que ahora tengo otros, otras prioridades. Otras prioridades como son mis estudios, mi trabajo y realmente para el tema de la radio en este momento es un poco difícil. Al menos me gustaría retomarlo en algún momento, pero creo que en esta ocasión todavía no es la oportunidad. O sea, no es el tiempo apropiado. Y bueno, ya que estoy ahorita, me están escuchando, quiero, no sé, ya hace tiempo que no hablo con mi amigo Yugi75. ¿Dónde estará? ¿Qué será de él? Este año me saludó. Año me saludó por Face. Pero no lo encuentro en el Face, sí que lo busco. Lo he bloqueado, pero malo. Hugo Díaz. Hugo Díaz. Sí. Sí, bueno, sí, el buen Yugi. Me he olvidado su nombre. Ah, ya lo encontré. Sí. Ya lo encontré. Bueno, también quiero mandar un saludo a mi amigo de Yacar, a Cristian, que es mi vecino. Un radio escucha que tenía en aquel entonces. No, yo también era mi radio escucha también, ese tú. Y pensar que vive acá menos de exagerando 10 cuadras de mi casa. No es muy lejos. Es de oye, si lo ves, me lo saludas, Me lo saluda bastante ese cuate. Te está escuchando, si no me equivoco. Ah, mira, te mando un abrazo, mi hermano. Hace mucho que no sé nada de ti, pero qué bueno saber de nuevo. Sí. Bueno, no sé qué más contar, en verdad. Tantas anécdotas que pasé con la radio, tantas cosas. Tantas personas que conocí también, aunque no presencialmente, pero sí, de hecho, bueno, en aquel entonces tuvo una, por decir, casi una predominancia de locutores peruanos también, no por no decir que fuimos la mayoría en algún momento. En un momento sí, llegaron a ser hasta 8. Ya es. Sí, estaba también el amigo, ¿cómo se llama? Wolf Anime. ¿Quién más Yoshimori. Estaba? Estaba Doriar. Yoshimori. Yoshimori, bueno, Yoshimori no lo conocí, pero solamente me acuerdo de Dorian, World Anime, ¿quién más me acuerdo? ¿Verdad? Que es de la vida de la coneja, Usagi, no sé tampoco nadie, no la veo. Ah, la Usagi, sí, la chica blogger, ¿no? Sí. Aparte de la chica blogger, la otra Usagi, de allá de México. Sí, la conejuda. La conejuda. No, esa sí, es la conejuda. Es México. No, ya son de acá de México, son mexicanas. Ajá, claro. Sí, sí lo sé, no digo, pero. Yo la tengo en el Face. Sí, yo también. A veces me habla ella y le me gustan las cosas que publico. Pero como que la conejuda pasó de ser friki anime a ser friki de K-pop, ¿no? Por lo que veo. Sí, como que no podría decir si evolucionaron o involucionaron. Yo creo que la llevé por ese camino. Creo que sí, me porque, un poco culpable por esa sí, parte. Sí, pero mira, ahora sí que como decía ella en su programa, en gusto no hay nada escrito, así que... yo aquí soy para decir sí, que eso es un mugrero o no, pero a mí no me gusta, pero bueno. Por favor, lo épico de todo esto es el come queso. Ah, sí, tú empezaste con eso, ¿eh? Pues en estudio, yo la llevé por ese camino, creo. Sí. Culpable. Pero bueno, pues esa es mi experiencia en Radio Anime Nexus. Y también cuando transmití en Navidad, también creo que llegué a transmitir en dos oportunidades en una cabina de internet. Y eso también era una batalla épica, porque acá en Navidad, el 25 de diciembre, todos los negocios cierran. Y encontré una cabina de internet abierta el 25 de diciembre, para mí era difícil. Pero igual, bueno, sentía que tenía que cumplir con la radio en ese entonces. Pero al final lo hiciste, que eso era algo importante. Sí, lo hice. Lo hice en varias oportunidades. Hasta una vez que estaba recontra, por así decirle, gacho, down, o como lo quieran llamar, también transmití. Y creo que usted se dio cuenta y luego me dijo, ¿estás bien? Sí, sí, ¿eh? Sí. Sí. Y bueno, ¿pero qué quedaba? Son cosas que quedan como anécdotas y verdad que recordar este momento me da un poquito de risa más que tristeza. Sí, no, al final en ese momento lloras, pero luego dices, ay, ay, por favor, ¿para qué me pongo a llorar por esa tontería? ¿O para qué lloraba por esa tontería? Eso es muy común. Sí, bueno, no sé, ¿cuáles son los medios de contacto? Porque anteriormente, como ustedes estaban hablando, era el ah, miren. El Messenger, pero ahora... Sí, miren, aquí en el chat les voy a dejar el enlace donde están poniendo todos los comentarios. Voy a leer algunos, aprovechando. Omar Muñoz nos saluda de Chihuahua, dice... Pregunta, soy joven en Anime Nexus, quisiera saber cuál es el más joven. Me imagino yo que está hablando del locutor más joven. ¿Y cuál fue su gran fail en Anime Nexus? Ángel Luis... dice que es nuevo, pero que había escuchado algunos locutores antiguos. Licitana Crona dice, extraña mucho Power Up. David Rioja, ya lo saludamos, dice, bueno, aquí nos saluda. Natalie también nos saludó, extraña mucho a Suisha. Se nos saluda de República Dominicana. Ángel también nos está saludando, dice que se acuerda mucho de Seiya, de Darien. Eric dice que nos escucha, ajá. ¿Quién más? Saludos. Ya lo habías dicho tú. Sí, ya. Saludos a Dambito Jimuda. Que ahí anda Dambito Jimuda. También saludo. Lucas Lucaido dice, un gusto escucharos a todos. Siempre he tenido esta pregunta. ¿De dónde viene la frase? Avísenme. Que siempre dicen, me muero de risa. Creo que alguien lo decía cuando empezaban la transmisión y no le avisaban. Un saludo. No, eso no, eso es un gag muy reciente. Y no es precisamente de la radio, es un gag de un comunicador aquí de mi ciudad, pero eso es otra cosa. Es más, yo ni siquiera estaba en México cuando eso pasó, cabrón, pronto. Ah, sí. Sí, pues me tocó cuando yo estaba en Cuba. Allá me fui a enterar porque me dijeron por teléfono. También un saludo especial a Yuli Céspedes, le mando un besote, allá en Ciudad Mendoza, en Argentina, que nos está escuchando, estás un poquito ocupada, yo sé, pero bueno, gracias por sacarnos el tiempo para escucharme a mí, ya. Exactamente, aquí David Rioja me comenta en inbox, ¿se acuerdan del Mega Upload? En esa época, todas las páginas, incluyendo Anime Nexus, tenían sus películas y se podían ver en Mega Upload. Pues de pronto sí había cosas de Mega Upload en la página, pero así que se pudieran ver, no me acuerdo. Sebastián, que nos está saludando desde 2600 metros más cerca de las estrellas, de Bogotá, Colombia. Saludo a todos, dicen, ¿alguno de ustedes ha pensado volver a Anime Nexus? Bueno, aquí dos ya volvieron. Sí. ¿Y quién más? Por el momento no tengo aquí. Sí, por el momento. No sé, como que... No sé, ¿nos siguen escuchando todos por allá? Yo sí. Yo sí. Sí, sí, sí, sí, sí, yo también. Ah, ok, sí. Es que de pronto el Skype Sí, es que de pronto el Skype últimamente está dando un fallo que nos dejan de escuchar. Nosotros sí nos escuchamos, pero a nosotros no nos escuchan. Pero bueno, ya, qué bueno que ya pasó. Avisen, ¿no? ¡Avisen! ¡Avisen! ¿No? Sí, muy bien. Bueno, a ver, vamos a ir por momentos épicos. Empiezo por Lutien. ¿Cuál fue tu momento más épico estando transmitiendo en la radio? Así que digas, ¡ay, wow! ¿Qué? Sí, que digas, ¡qué épico! ¡Qué chido pasó! ¡Qué chido momento! Etcétera. Cuando llegaba a los 28 radioescuchas, era magnífico. Pues era porque a veces mi programa pues rompía el récord de audiencia, así como que llegamos a 29, y antes se nos hacía así la gran cosa. También un momento épico fue que por ahí una vez me escribió alguien quien quiero y admiro mucho, y por ahí conocí a René García, y tú sabes que yo soy loca, enamorada de Hanamichi Sakuragi. Y pues simplemente con escuchar su voz, pues por ahí lo conocí, y eso fue así como que ¡ah, mi paga! Mi paga de radio anime. Pero creo que te recordaba de la entrevista que le hice, y fuiste la que más participaste. Oye, ¿qué quieres? Amo a ese hombre. Amo su voz. Lo siento, no, colmillo, pero bueno, vamos a renegociar. Yo creo que la segunda vez que te pusiste igual fue cuando te mandé el colmillo de besos de Enzo Fortuny. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Ah, que no te acordabas! No, de todo. Y es que también como, pues, con mis amigos, con mis amigos de Fanspace, que ahorita todavía siguen transmitiendo los sábados. Todavía. Cuando hacemos las convenciones de Antares, pues vienen muchos actores de doblaje. Y una vez vino, hace como tres años vino René García. Pues se imaginarán cómo estaba yo, ¿verdad? Porque yo era su guardaespaldas acá. Total, de que no crea que nadie me lo agarrara. Y sí, sí se acordó. Sí me dijo, oye, tú eras la que cada rato mandaba saludos, Lutien o Lutan o quién sabe. Entonces yo, sí, esa soy, esa era. Y no, pues, ay, esa creo que ha sido la experiencia más hermosa, más bella que he tenido en mi vida. Conocer a mi ídolo del doblaje, René García. Sí, caray. Sí, nada más. Ah, y que conocí a Colmillo y nos casamos. Oye, sí, oye, que la Shui, no, que no la invitamos, pues que nos avise, avisen. Sí, ¿no? Pues ya marqué a la Shui y no contestó, ¿sabes? Sí, había contestado, pero no sé qué onda. No es que aquí no me apareció, igual aquí le volvemos a marcar. De hecho, también invitamos a Antunes, pero quién sabe si conteste, creo que anda ocupado. Ahí, chico, sí. Es que él dijo, le dije el viernes, oye, ¿quieres estar en el show? Le digo, sí quiero. Pero bueno. Pues yo me acuerdo cuando me empecé a juntar con Fanspace, bueno, había ganado un concurso de karaoke y ahí los conocí porque fue a recoger mi premio. Ellos conducían, pues en un shotcast, pues nada más de ellos, que nada más se oían ellos, creo. Y luego pues ya, como a todos les gustaba la radio, se armaba muy buen cotorreo. Pues yo los invité a Radio Anime Nexus. Les dije, miren, yo conduzco acá en Radio Anime Nexus, tengo un compañero que es Inuyasha. Bueno, ya les empecé a hablar de Inuyasha y de todos, y ellos se animaron a hablar a contigo, ¿verdad, Inuyasha? Sí, es verdad. Y de ahí pues Fanspace empezó a transmitir por Radio Anime Nexus, pues porque yo les hablé directamente de esta página, ya que ellos también son frikis a morir, lo que es Ichigo, Obito, Celeste, todos, Saga, les ha encantado siempre estar en radio, en redes sociales y demás. Y creo que les quedó como anillo al dedo Anime Nexus. No, pues está bien, no, pues está padre porque luego al final Antunes se quedó con su programa propio y Fanspace se lo dejó a Pikachu. Ah, sí. Sí, ya tengo mucho que no lo sé. Ichigo tiene su programa los jueves, Siberia se llama. Y él hace cuenta que es un Fanspace, pero más geek, o sea, más de tecnología y ese tipo de ondas, ¿no? Pues bueno, yo lo único que me acuerdo es que estaba Fanspace y luego, ¿cómo se llama? Algo de las almas. Ah, sí, la Sociedad de las Almas, los martes en la noche. La Sociedad de los Almas, esta es donde yo me quedé una vez que fui en la noche ahí con ellos. A ver lo de la Sociedad de las Almas, nada más me quedé en esos dos programas. ¿Y qué pasó? Después creo que de... Bueno, bueno. Después creo que de Fanspace, se dividieron a Fanspace y Matsuri, ¿no? Algo así. Ah, bueno, sí, hay otra, una cuestión ahí donde Ichigo, delegó, porque empezó a delegar un poquito Fanspace a otras personas, y en eso pues se lo delegó a Mirna y a Peiro y a estos cuates. Y luego ya no sé qué broncas hubo ya, y se hubo una separación, ¿no? Entonces ellos estaban siguiendo usando el espacio de Fanspace, pero llegó un momento en el que Ichigo me dijo: oye, ¿sabes qué? Yo quiero mi horario de Fanspace. Y yo le dije: bueno, pero es que está funcionando estos cuates, ¿qué hacemos? Y le digo: no, yo quiero el mío. Está bien, ya, todo toma tu horario. Yo ya nada más, y luego les dije a estos chavos: no, ¿saben qué? Pues ya no van a usar como Fanspace. Si quieren seguir, usen otro nombre o hagan otro programa, no sé. Y así fue como quedó Matsuri por un lado y Fanspace por el otro. Y todos contentos. Ah, ok, pues es que ya como tengo muchos realmente que no los vemos. La última vez que lo vi fue en la boda de Ichigo y de Valeria. Ah, sí. Que fue hace mucho tiempo. No, el 9 hay una boda tan friki, pero tan divertida. Ah, boda friki. Pues imaginarán, ¿no? Pusieron canciones de repente las normales. Y luego ya cuando descansó el grupo, que Ichigo había hecho una mezcolanza de canciones en japonés y todos ahí nos tienes bailando el Hare Hare Yukai, la de Lucky Star, la Tendencia. ¡Sí! Y todos Fanspace, todos los frikis éramos los únicos bailando y toda la gente así como que, ¿y estos locos? Pero ay, nos la pasamos así de lo lindo. Al igual cuando se casó Vito y Celeste, déjame decirte que fue también una boda así épica, porque en el momento del baile todos estábamos con cosplay. ¡Ah, caray! Y estuvo muy genial la boda, pues ahí veías a todos bailando acá con cosplay como si fuera un Antares, y no, muy padre. ¿Te imaginas el caballo dorado? Ahorita que dijiste caballo dorado, me acordé de la anécdota del cubil de en vez de caballero dorado, le dieron un caballo morado de Navidad. Ay, bueno. No, pues entonces bodas frikis, ¿eh? Yo, ¿sabes de qué me lo hubiera esperado de la boda tuya? Pues también la mía fue friki. ¡Ah, también! Pues nuestros anillos de compromiso, déjame decirte que son el anillo único. ¿Cómo el anillo? Las argollas de boda es el anillo único. Tienen el grabado del pico. Oh, ya, mira. No sé qué sea, pero igual chido. ¿Has visto el Señor de los Anillos? No, ya valió madre. No, a mí me habla el Señor de los Anillos y me estás hablando en chino. Ah, ok. Sí, no, yo nunca me latió. Bueno, fíjate que recién los empecé a ver y ya me empezaron a llevar algo la atención. Ah, pero vos no conoces el anillo único. Un poco tarde. ¿Cómo? ¿No conoces el anillo único? No. El que lleva Frodo. Mi precioso, ¿no? Ah, ya lo ubiqué. Ese. Sí, ya, muy bien. Pues mira, entonces, bueno, pues eso es más friki que otaku. Como sea, pero estuvo muy divertido. Bueno, está bien. Ok. Y bueno, Beto Kun. Dígame, señor. Tú eras como el patiño en aquel tiempo. Ya sé, todos sí, me agarraron de carrito. Te agarrábamos de carrilla feo, de bajada te traíamos. Pero mira. A ver, espera un tantito, No, cámbiale el ringtone, le dejas el de Fado de Tercero, no mames. Oh, no. O sea, uno le quiere hablar a Tokun y le llaman por teléfono, chiva, güey. ¿Qué cosa? Pregunta por qué lo agarraban de... No. Y luego, sí, exacto, compadre. Y luego, ¿por qué lo agarran así? No sé, ¿por qué será? Pues, ¿por qué será? A ver si ya se lo contesta, porque este güey ya como que... Como que se fue a tragar un elefante este animal. Digo, desde las 9 de la noche que se fue a cenar, ya son las 9 y las 10 y cuarto y no vuelve. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Y fue su ringtone. Bueno, en lo que regresa a Betokun, le quiero preguntar a Seiya. ¿Y cómo surgió esa idea de hacer entrevistas? Qué buena pregunta. Ya, disculpen la... Bueno, no, ya perdiste tu turno. Perdiste turno. Sí, ni modo. Ahorita después de ya, ves, ya me agarran de carrito igual que antes. Ya ve, pues tú solo te pones de pechito, mi hermano. A ver, pero a ver, que nos cuentes ella por qué surgió esto de hacer entrevistas. Pues la verdad yo les digo que desde los 3, 4 años que veía las caricaturas como Mazinger Z, el Festival de los Robots, Robotech, Conan el Niño del Futuro y algunas que ya prácticamente son de anime clásico, siempre continuaba escuchando ciertas voces que seguían en algunas películas o en algunas caricaturas. Incluso para mí una de las que obviamente más me marcó fue la de Jesús Barrero, porque era como que él tenía los héroes de todos los animes que marcaron una época. Ajá, que por cierto, dicho sea de paso, un saludo y una mucha fuerza a Jesús Barrero, que está un poco enfermo. Sí. Que le está pasando un poquito mal, pero bueno, fuera sí que recuperación. Ojalá se recupere. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Y, pero bueno, ya, te interrumpía, disculpe, prosigue. No, y pues, y la verdad como que también ibas llevando todas esas voces guardadas y después, en ese tiempo no había tanta información, digamos, como ahora que hay extensa información sobre el doblaje en cuanto a películas, actores y demás, pero me decidí por el proyecto de Caballeros, de empezar a entrevistar a los Caballeros de Bronce. Ese fue mi objetivo más que nada, enfocarme primero en Caballeros, y ya luego fuimos haciendo otro tipo de entrevistas que ya no eran tanto con Caballeros, sino más un pedido de la gente, porque decían, no, es que cuando entrevistan a tal actor o a tal actriz, y de esa manera se fue dando. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál fue así de las entrevistas que hiciste la que más dijiste es con esto estoy muy más satisfecho? Yo creo que es difícil, es una pregunta muy difícil, porque con todas había una retroalimentación muy, muy buena. Y algunos decían, no, es que me gusta esta, pero es que a mí me gusta esta otra. Entonces, la verdad, de parte de la gente nunca te podías decidir por alguna, o nunca se decían por alguna. Pero yo creo que es difícil, yo creo que con todas. Una en particular así creo que sería muy egoísta, pero cada una tuvo así su toque. Porque empezabas de una forma y después ya poco a poco ibas teniendo un recorrido y hasta el tema de darle una estructura más sustanciosa en cuanto a doblaje era ya la parte final, porque de cierta manera sí, mucha gente quería escuchar el tema de la identificación de los actores de doblaje con los personajes y que pidan saludos, pero de a poco ya el tema de sustento en cuanto a su profesión como que ya fue interesando también a la gente de cierta manera. Y pues bueno, si hablamos del tema actual del doblaje, pues ya cuidado, nos encontramos a alguien con una cámara y nos dice, veamos a quién encontramos. Pero él no lo encuentra nadie. Pero bueno, entonces, sí, más que nada fue la motivación de saber quiénes eran las voces detrás de los personajes. Y en aquel momento, en el 2008, no había tanta demanda de actores en Facebook. Todavía no había ese boom de que podían interactuar con los fanáticos y demás. Entonces nuestro espacio en la radio y la radio en general, con todas las entrevistas que también hicieron los demás locutores, pues yo creo que fue el inicio también de que después de las convenciones, obviamente en primer lugar, pero también el inicio para que la gente de toda Latinoamérica los escuche y los conozca. Exactamente, porque de alguna manera son como héroes anónimos. Exacto. Ya, muy bien. Pues todos aquellos que marcaron nuestra niñez. O sea, simplemente escuchar la voz de ella y de todos ellos era así como que, oh, no puede ser que me mande un saludo. Que diga tu nombre con esa voz. Me dan muy padre las entrevistas. Muy padre. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ahora sí, pues muchas gracias a ella por la respondernos estas preguntas. Ahorita te vamos a seguir acosando con más preguntas, no te apures. Pero mira, voy a preguntarle a Beto-kun. Ya ni me acuerdo que te iba a preguntar, pinche Beto-kun. Muy bien, muy bien. A ver, Beto, ¿tú qué onda? ¿Tú hiciste la chocora? ¿Eras un mocoso? Y así de los programas de la chocora, ¿cuáles fueron los mejores momentos que pasaste en la chocora? Pues mira, muchos. Puede dividirse en momentos meramente de la radio y momentos personales. Yo creo que muchas personas de aquí pues formaron parejitas y luego se casaron, luego tuvieron hijos, etcétera, ¿no? Y lo llegamos a ver. También fue mi caso por un tiempo. Pero ya de manera pues que le concierne realmente a la RAN, yo creo que hubo cosas muy épicas, ¿no? Una vez llegué a mi casa y comencé a transmitir, y en eso pues llegaron y tocaron mi puerta y me dijeron: oye, te traigo un paquete. Y pues yo cuidadosamente lo abrí, no tenía pues un remitente fijo, o sea que no sabía exactamente ni de quién era ni por qué me lo habían mandado. Me dio miedo abrirlo. Al abrirlo, resulta que encuentro unas panties. Y yo creo que es de las cosas más épicas, porque esas panties tienen un antecedente. Resulta que teníamos una sección que era pues, la sección de lencería de la chocora, ¿no? Donde las niñas con todo gusto nos mencionaban pues qué ropa interior traían. Y eso, fíjate que no solo les gustaba a los escuchas hombres, sino que también las niñas, cómo les encantaba decirme y mandarme fotos y demás. Yo creo que es de las cosas más épicas que me llegaron a pasar. Que me llegaran regalos así, pues, un poquito pues pasaditos de lanza por ese motivo. Pero también, pues, te digo, muchos amigos, mucha familia incluso, que considero familia, como Shui, que pues ahorita anda ocupadilla, pero pues sí, encontramos muchas cosas buenas en la radio Anime Nexus, y hasta la fecha todavía tengo muchas experiencias buenas de esto. Él debe tener su colección guardada bien escondida de panties. Ah, claro. Al estilo Japosai. Y yo me estoy riendo de lo que está poniendo ella. Pero eso no se puede decir al aire, caray. También me llegaron las de él. Ay, lo tiene. Pero no las mías, es de otro personaje que estamos hablando, que es anónimo. Ay, espero que no las debes estar usando en las partes, ¿no? Ah, no, definitivamente no. Muchas no me quedaban. Imaginé que ibas a decir eso. ¿Crees de creación? No, cuando vi las panties me las puse y se me hicieron cómodas. Telepatía. Ah, qué caray. Pues sí, muchas cosas en la radio que han pasado en, pues sí, 9 años. Ya el 29 de septiembre yo cumplo mis 9 años aquí escuchando y. Ah. Oye, pues casi en menos de 2 semanas tú y yo cumplimos años de programa. Sí. Sí, yo el 16 cumplo 9 años efectivos al aire. Sí. Y yo 9 años así como que sí, que no, que sí, que no. Sí, intermitentes, pero ya 9 años desde tu primera transmisión. Sí. Por cierto, acá te mandan saludos, Beto. Te mandan saludos, Stirrat. No sé si te acuerdas de Stirrat. Ay, claro que sí. Oh, saludos a Stirrat. Dice, hace mucho que no hablamos. Sí, te dice, saludos, apenas que comencé a escucharlos. Un saludote a Beto-kun. Sí, no, pues también saludos para toda la gente. De hecho, ahorita que mencionaron a Yugi75, me acuerdo que se desvelaba con el programa así. Y a veces hasta que terminaba, y yo pues terminaba 2, 3 de la mañana de aquí. Que pues, pero creo que es más tarde. ¿Acaso no, si es una hora más? Es una hora más, imagínate. Si eran 3-4 allá, aquí eran 4-5. Sí, también había personas que me escuchaban en España, que pues allá igual ya estaba casi amaneciendo y así. Estaba muy padre porque tenía variado mi el party de escuchas. El party. Pero sí, no, pues, ¿sabes qué recuerdo de tu programa, tú, ese Betocon? ¿Aquel programa de primer aniversario de la Chocora? Ah, claro, con el pastel y todo el show. Sí, y al Johnny Rotten también lo llevaron. Sí, éramos muy compas el Johnny Rotten, pero ¿sabes qué? Hace poquito supe que pues igual está casado y tiene un chavito, entonces pues le dedica mucho tiempo al chavito. Pero sí, de repente lo llegamos a ver, y al que nunca llegué a ver otra vez fue a Dead Master. ¿Se acuerdan de Dead Master, que estaba muy muy al principio? Sí, sí. Estuvo él y está Alejandra, Alex Wind. Mi archienemiga. Y también la quiero mucho, ¿verdad? Pero no se deja ver. Hace como 2-3 años sí me la topé. Ya toda una médica pasante y todo el show. Ah, mira. Sí, porque, bueno, ¿se ella preguntaba por Alex Wynn? Sí, pues por ahí anda. Sí, sí le dedicó mucho a eso de la medicina. Y también a quien llegué a ver hace como 2 años fue también a Perlita, que creo que ella sigue, ¿verdad? Aquí. Sí, todavía aquí anda Perlita. Que te manda muchos saludos, Perlita. Alex Wynn tenía una voz hermosa. O tiene una voz hermosa. Ah, sí, está muy bonita la niña, la verdad. Ya tiene novia. Segundo que me dices porque quería con ella. La que también tenía una voz muy divertida y me encantaba era Luna. Ah, Luna, ¿quién se queda? Ay, sí, yo amaba a Luna, la verdad. Yo empecé a transmitir por Luna porque ella fue la que me inspiró, así como que dije, quiero ser como ella. ¿Tú no eres amigo de Maya? No, bueno, fuera. ¿Quién la conoce? Luna, me acuerdo mucho de su cuacuá, o el señor cuacuá. Ah, el tuatuá, la tuatuá. ¿Sabes qué? Sí, muy al principio sí trataba mucho a Maya, pero de repente desapareció, ya no supe a dónde se fue. Maya es la de ¿cuántas plumas tiene un pato? Sí, si quieres saber, esa mera. Pues mira, yo en mi celular, aparte del ringtone cagado que traigo, siempre traigo los audios de Maya, porque la verdad su voz me enamora así totalmente. Yo creo que ha sido de las mejores voces que han pasado por aquí. Y ella no era locutora propiamente. Era la que hacía los spots. Así es. Sí, es Prince. Que me acuerdo algún tiempo, me acuerdo cuando recién estaba de moda lo que Maya grabara spots. Que de pronto me dice un cuate, ¿no?, uno de los locutores: oye, quiero que me ayudes a que Maya me haga un promo para mi programa. ¿No era yo? No, animal, no, güey, no eras tú. Es uno que no se puede mencionar, pero algo así cuando haces el programa. ¿No? Es más, Yolix sí lo debe de ubicar. No me acuerdo muy bien, en verdad, en este momento. ¿Qué será? Por el interno, güey. Es más, yo creo que ese ya lo ubicó. Sí. No se puede negar una cosa. Ya con esa risa. Se entrevistó. Consiguió muy buenas entrevistas. Ah, sí. Definitivamente. Sí, se movía muy bien en ese ámbito. Sí. Pero era como un somnífero. Yo creo que su labor principal era la gestión. Ya lo demás. Sí, la gestión lo hacía muy bien. Eso lo hacía bastante bien. Lo que sea que aquí. Sí. A mí sí. El que me gustaba mucho, pero también para muchos era como un somnífero, era Artemis. Me encantaba su programa. La máquina del tiempo. De hecho, lo invitamos al programa, pero nunca nos respondió. Sí, eso te iba a preguntar, porque en la imagen que hicieron, pues está el gato Artemis. Yo dije, sí, le avisamos, yo le mandé un inbox, pero me dejó en visto. A mí me encantaba su programa. Artemis se ha operado hace poco, puede ser por ese motivo que nadie puede participar. Sí, pero lo operaron siempre de una mano. Sí, ya sé, pero igual está operado. Pues es que está usando la otra, tal vez. Ok. Me encantaba, nada más que empezaba Artemis y empezaba con la de El Galáctico. Ya, me enganchaba su programa. Ángel, la niña de las flores y todo aquel. Todo lo de Capitán Memo. Todo lo de Capitán Memo, sí. Todo lo de Capitán Memo. Sí, todo lo de Capitán Memo. La de Marco, era la canción que más trágica, pero me hacía tanto reír. No, ¿sabes qué? Una vez mi mamá se puso a escuchar a Artemis y lloró con la de Marco. No, no. Me dijo, ¿con quién te juntas? Mi familia le gustaba mucho el programa de Artemis porque mi papá estaba, ay, yo voy a esa, ay, yo a esa y yo a lo otro. Y se ponían a cantar las canciones. Y por eso me gustaba mucho el programa de Artemis, pues ya ves que tenía esa temática del anime antiguo. Sí, de hecho, de programas de animes antiguos ha habido tres en la historia de Anime Nexus. Exacto. Yo nada más conozco la máquina del tiempo. La máquina del tiempo, luego Kame House con Mao. Que no sé si nos escuche, pero si nos escucha, pues le mandamos un saludo ya sin rencores ni nada, todo bien. Sí. Sí, la verdad, todo bien. Amor y paz. Dos para atrás. Ah, no, ¿verdad? No, Beto, que eres un pelado. No, yo sí lo digo bien. Buen plan. Y luego, pues las viejas del Sensei, ¿no? Pues, digo, yo sé paso que se lo hago yo. Pero sí, ha sido lo ahora sí que lo de anime retro lo que ha habido. También hubo otro programa, pero ese no duró mucho, el de Koji y la Superestrella. Ella se acordaba que era su gran amigo. No. los domingos de la mañana, creo que era las 8 de la mañana, era México. Sí. ¿Qué puso de cabezas la RAM? Ay, sí, ¿eh? Se agarró un día a no cumplir los pedidos de los oyentes y a poner solo lo que él quería. Es válido si avisas que lo vas a hacer. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Es que me acuerdo que para mi salida había una. Me gustaba mucho cómo estaba el foro de red. Ya tengo años, ¿verdad? Que no, ya ni me acuerdo de cuál era mi cuenta. Pero me gustaba la temática de los ecualizadores del foro de la RAN. Y para ese entonces me acuerdo que también había una persona, creo que Cero, que hackeó la radio. No sé qué tanto pedo hubo. Sí. ¿Y puedo reconocer algo ya a 9, a 8 años de distancia de eso? Sí. Que nos equivocamos y no fue él. ¿En serio? Pero nos dimos cuenta ya como 3 o 4 años después. Después de que ya le prendimos las veladoras, le hicimos los muñecos vudú y quién sabe cuántas cosas. Sí, no, ya, no, al final supimos y yo pensé que él había dado los pasos al principio, pero no fue él, fue este cuate, ¿cómo se llama? Ay, bueno, Stirret sí se debe de acordar que nos está escuchando, un tal Marioneta. De los foros de Mix 77, Anime. Marioneta 77, una cosa así. Marioneta LM se llamaba el cuate. Sabía que tenía una terminación rara. Sí, pero ese güey tenía unas fijaciones muy extrañas, güey. No me digas, se te declaró, güey. No, a mi novia. Sí, me acuerdo que en ese tiempo. Y pues todo el mundo la conocía, obviamente. Y sí, fue muy raro. Estábamos ahí riéndonos las dos. Y a partir de ese momento, las contraseñas para ingresar a Radio Anime Nexus cambiaron cada 2 días, cada un día, cada hora, y cada vez más difíciles. Y cada vez más largas también. Cada vez más largas. No, si supieran cómo. Bueno, Betocun, acabas de ver la clave. Ah, no, tú no te enseñé a ti la clave, ¿verdad? La nueva. No, pero vi los caracteres y fue un chingo. No, si son. Después de los 6 clones nos cansamos de leer. Mira, Beto, te la voy a pasar acá por el interno, por el Skype. Para que veas cuál es la clave. Nada más para que la veas. Inmediatamente cuando me digas que la viste, para borrar el mensaje. Yo quiero ver. Muy bien. Porque siempre hablan de cosas malas, ¿eh? ¡Cerú! ¿Qué onda, Lu? No te vi que estabas conectado hasta aquí ahorita que vi el. Yo te voy a saludar como un ex. Sí, ya lo vi que está borrado. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? Aquí. ¿Cómo están todos? Espera que falta mi saludo. ¡Salud! ¿Qué onda? Ahora se los cuesta. ¿Qué onda, Beto? ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Bien, aquí solucionan unos problemillas, pero todo bien. Ok, muy bien, ahora sí. Ahora, Cosmos, ahí que tienes a Rix, no sé si nos la pudieras pasar tantito. Aquí estoy. Ah, mira, ¿cómo estás, compadre Rix? Bien, pues nada más escuchando. Escuchando, oye, mira, ahora te quería preguntar algo. Durmiéndonos, digo que no me quemes. ¿Qué? Mande. Sí, no, mira, pues nada, estás despedido. ¡No te creas! No. Si todavía me recontrató, ya me estás pidiendo. Todavía. Bueno, adiós. Sí, bienvenido al nuevo sistema de contratos de NMNX. ¿Ahora trabajo ya por honorarios o cómo? Sí, no hablo de honorarios. No. Lo que quería preguntar, Rings. ¿Recuerdas aquel programa que te agarraste toda la noche transmitiendo porque no había auto DJ? Sí. Uno, que fueron muchos. Te dije que por eso yo me chutaba como 6 horas de transmisión. Sí. Te dije que esta mujer no dormía. No, torpa nada. Esa vez apliqué maratón. Me acuerdo que hasta rompí récord en RAN de que. No, fueron más de 6 horas. Estoy como 8 horas transmitiendo. Era. Ah, pues ya ves. Bueno, yo transmitía de viernes en la madrugada después del cubil de la secta. Y. ¿Qué fue? ¿A las 11? Era a las 11, a la 1, ¿no? Que empezaba el programa. De ahí hasta el otro día, como a la mediodía del otro día. Pero era bastante largo el periodo que te aventaba. ¡Qué huele! ¿Cómo están? Disculpen la interrupción. Hola, hola. Bueno, te decía, Rinks, te decía que hasta inclusive está haciendo la tarea. Hola. Sí, de hecho yo tenía que entregar mi tarea el otro día en la universidad. Y así de, bueno, ahora vamos con esta rola. Y ya tecleando aquí, capturando. Ah, bueno, ya regresábamos, esto, cuéntenme lo que quieran. Y ya me mandaban mensajes y los ponía al aire y lo que seguía tecleando. Y así me la chuté toda la madrugada. Sí, y bueno, pues aprovechamos que ya tenemos nuevos veteranos aquí en la radio. Pues, Jorlix, te presento un compatriota tuyo, se hacía llamar Bandicoot. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo, sí. Hola, muchachos, a los años prácticamente. ¿A los años? Sí. Sí. Bandicoot todavía existe. Sí, todavía existe. Sigue vivo. Les voy a contar un gag. En la última reunión de locutores que hicimos en el Distrito Federal en febrero pasado, estábamos todos en el cuarto de hotel donde se estaba hospedando Marcos y Mayo, ¿no? Dos locutores actuales. Entonces, estábamos haciendo transmisión desde ahí y dicen por ahí, sale un gag: el Yaoi existe porque Surf existe. Entonces, entonces, por eso me acordé, porque ahorita que te dijeron que existías. Pues sí, pues existe Bandicoot. Existe Bandicoot porque Seruf existe y también existe el Yaoi. Pero bueno. ¿Por qué les ponen? No, pues no sé, David, que inventa cosas. Pero bueno, Bandicoot, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho de tu vida? Bueno, ahora ya terminé la U, ahora ya estoy trabajando. En realidad yo soy profesor de filosofía, aunque no lo crean, me parezco. Ah, caray. Órale. Sí. Y bueno, pues ahora trabajando, ya no me queda mucho tiempo ni para dedicarme a los videojuegos. Tengo la Play 4, pude comprarla ahora con mi sueldo. Pero ni tiempo tengo. Antes, feel, bro. ¿Cómo? I know the feel, bro. No empiezo a trabajar y se van muchas cosas. Se puede comprar todos los juegos, pero ¿cuándo los puedes jugar? ¿Qué cosa? Sí, de verdad eso pasa. Y bueno, ya ni tiempo da para. Quisiera ver, hasta no puedo ver, descargo películas, pero no las puedo ver, de verdad, me pierdo, me he perdido varias de Marvel, la verdad que no, ni tiempo tengo para eso. Series, estoy tan desactualizado que lo último que de anime que pude seguir, a ver, fue Attack on Titans, algo así. Bueno, no me acuerdo. Sí, estoy tan desactualizado que eso fue lo último que está siguiendo. Y bueno, ahora recuerdo una serie, pero bueno, ya no la recuerdo. Muy bien, bueno, antes que continúes, quisiéramos preguntar, ¿tú cómo llegaste a NMNX? yo llegué a Anime Nexus, a ver, era en el 2008. Más o menos. Sí, 2008, me llamo 2008 cuando... yo seguía siempre la radio por las mañanas. Me acuerdo que escuchaba siempre a Nintendo Bus, escuchaba a Gato. Sí, ¿aquí está Nintendo Bus? No, no está aquí. No, no está aquí Don Gustavo. Pero la verdad es que sí, a ver, primero con Gato, luego Nintendo Bus y luego Seiya. ¿Ahí está Seiya? Ahí estamos, ahí estamos. Hola, presente. Estimado. Presente, ¿qué tal? Querido, presente, querido filósofo. Sí, bueno. Y con ellos, o sea, con ellos empezaban las mañanas, a todos ellos les hablaba y bueno, era como, tal vez, la verdad yo lo sentí al inicio cuando recién en el 2008 pude acercarme más al anime, porque antes lo veía sin saber, ¿no? Pero tal vez en Anime Nexus encontré una comunidad que tal vez no encontraba un lugar, ¿no? Un lugar donde podía encontrar gente que le gustaba a uno lo mismo, ¿no? Que le gustaba lo mismo, que podíamos compartir cosas y la verdad... Yo la sentí como una familia en la cual de verdad me encantó compartir con ustedes muchas cosas, series, carcajadas, reuniones, Bueno, y hasta aprendí jerga de distinto país, de Colombia, de México, de Ecuador y gente de todas partes, ¿no? Como que me enriqueció culturalmente, por así decirlo. Es que el anime es cultura. Y tus frikis también. Viste con una frase que en la que se puede marcar Anime Nexus. Encontramos una familia. Sí, ciertamente son como una familia ustedes, la verdad, desde 2008 hasta el tiempo que duré en la radio, que un tiempo en el que estuve ausente unos meses, luego cuando después ya me topé con, conocí a Tito San, que no sé si está por ahí. No, él ya voló. voló a terrenos. Otro costal. Esa viene de otro costal. Sí, se pasó fue a Insi Radio. Sí, dale Enci Radio allá. Saludos a Latito San. ¿Qué anda por allá? ¿En serio? No. ¿Sí? Yo creo que se dejó llevar por quien anda reclutando, que a mí también me dijo, oye, es que mira, yo te escuchaba y fui tu escucha y demás, y estás en el retiro. ¿No te gustaría salir de él? Porque estoy refundando esto y yo ¿Quién es? ¿No? ¿Cómo se llamará? ¿No era Dan? No. No, ¿lo conocemos? Persona. No. Y a la otra te va a decir, yo soy tu padre. ¡No! Dios. Pero, no, ponlo, si lo puedes poner acá en el interno, bien, aquí guardamos discreción. Ay, madre. Nos vamos a reír. Y no es... Ah, ya. ya. Sí, se me acercó un día yo haciendo otras cosas de trabajo y demás, y recibo un correo. Digo, ¿qué pasó? Todo bien. Me dicen, oye, pues sí, yo recuerdo cuando te escuchaba y demás, ¿no te gustaría volver del retiro? Y pues te ofrecemos de esto porque estamos refundando y todo. Y yo, y miren, no, perdón si hablo en primera persona, pero yo cuando me fui, yo sí les dije a los administradores, no voy a volver a locutar en ninguna otra radio. Yo creo que la característica de todos los que estamos aquí es que nos identifican por Anime Nexus. Si se van a otra, yo creo que dicen, bueno, pero es que yo te identifico por Anime Nexus. Claro. Sí. Y a mí me pasó algo, bueno, les cuento algo, yo hasta con oyentes ahora que de mi propia ciudad, gente que ahora ya es amiga mía, hasta con un oyente que me acuerdo que dice que me escuchaba y hasta pude llegar a compartir aulas con ella en una estudiando idiomas. Y bueno, después cuando yo decía, oye, ¿de dónde te conozco? Ah, de la radio. Y como que era como que, no sé, una... Nuevamente te destaco lo que dice Javier Andrés, ¿no? Una familia, ¿no? Tal vez muchos de nosotros hemos encontrado gente que ya ahora ya es parte de nuestra vida, ¿no? Es verdad, aquí conozco, por lo menos en la parte personal mía, esto es una redundancia. Yo todos ustedes los considero no solamente como compañeros de un proyecto, sino hermanos, primos, amigos cercanos, o sea, una gran familia. Y vean que por Anime Nexus hay familias, de verdad, esposos, esposas, en fin. Yo creo que eso era lo bonito de la radio, o ha sido siempre lo bonito de la radio, y lo que nos ha diferenciado con otros proyectos. Y aquí nos tratamos como una gran familia. Peleamos, eso sí. Si no, esto, Miguel y Siruf pueden dar esto, fiel esto, testimonio de eso en las juntas. A veces salen cosas, en fin, pero seguimos siendo amigos, hermanos. Seguimos siendo una gran familia. Sí, a pesar de todo, seguimos siendo una familia aquí. Y fíjate, ahorita que comentabas esto de esposos, esposas, hay dos casos, quizás uno más marcado que otro. Primero el de Lutin y Colmillo, que casi prácticamente se conocieron aquí. Oh, Radio Anime Nexus, uniendo corazones. Sí, y, claro. Pues mira, y mira, ya tienen una niña y todo. Y el otro caso es de Cosmos y Rings, que este todavía fue, a mi parecer, más extremo, porque Cosmos dejó todo en la Argentina, claro, para venirse a México. Ah, es más extremo, órale, y sorpresa. El amor. No digas que no te sabías eso. La neta no. Recuerdo el proceso de Cosmos en el match. Un paso más. Un paso más. Sí. Me acuerdo que nos contaba sus avances. Que dejó el trabajo que tuvo, que te acuerdas, Cosmos, cuando que fue lo que trabajaste, de guardia de seguridad o algo así. Ah, sí. Sí, trabajaba de guardias de seguridad, todo para poder ir allá. Sí, y creo que fue el segundo guardia de seguridad que tuvo la RAM. Sí, trabajaba trabajaba desde las 5 de la tarde a las 5 de la madrugada, y con el dinero que ganaba, bueno, el sueldo de ese trabajo, que era muy bueno. Me comencé a juntar el dinero, y bueno, como estaban diciendo, ¿no? Yo de la emoción diciendo, ah, un poco más, ya falta poco. También a Rings, cuando yo no trabajaba, estaba hasta toda la noche, ya estaba tan acostumbrado a trabajar de noche que me quedaba despierto en la noche, hablando con Rings y comentándole mis avances, hasta que un día dejé el trabajo y al día siguiente ya me compré el pasaje de avión. Fíjate, aquí me está diciendo Stirret, que dice que a su hermano le pasó algo parecido. Dice, su hermano se casó con una locutora de Anime Nexus, él solo era un radioescucha, dejó todo en Estados Unidos para regresarse a México. ¿En serio? Me parece que fue... ¿Quién es? Híjole, a lo mejor Seruf, tú sí lo ubicas. ¿Es esta Kirara? Que prometía los viernes en la noche. De acuerdo. Pues que por cierto, esta noche necesitamos sacrificar a uno o varios personas para invocar a dos que nos hacen falta. ¿Quién y quién? A Cid y a Luna. Uy, sí, ¿es la Luna? No, tratamos de conseguirla. Así Dios bendito, que ojalá y se pueda. Así le perdí la huella, Oye, hay otro caso interesante de eso de las parejas, que a mí en lo personal me da mucho gusto, que es Sakurita. ¿Se acuerdan de Sakurita? La primera Sakurita. Sí, la doctora. Y Black, que era oyente también. Sí, era un oyente, y también estuvo en el proyecto de Anime Nexus Fandub, que estuvo en mi cargo. ¿Y en Magazine también? Y en Magazine estuvo ahí un tiempo, y luego pues también dejó todo y se vino a Tampico, me acuerdo. Él dejó todo en Costa Rica. Ajá. Todo, desde Costa Rica hasta irse por allá. Creo que vivía en Naranjos y luego se iba a Tampico un tiempo, esta Sakurita. Y aún así, pues, dejó todo por ella. Y yo creo que es un caso muy, muy, muy rescatable de lo que ha pasado aquí en la radio. Cierto, fíjate, acá me dice Stirret que... ¿Es Sakura? Sí, esa misma. ¿Arisha Sakura? Esa misma. Me está diciendo Stirrer que ya tiene el WhatsApp de Luna. No es cierto. Sí, me lo está diciendo, que hablan casi todos los días por WhatsApp. Ay, qué buena onda. Lástima que ya es bien tarde. Pues pásame a mí el WhatsApp de Stirrer. Hace mucho que también no. También de Luna. También. Yo quiero todo. Y si tienen el WhatsApp de Artemis también. No, Artemis tiene Facebook, y si lo checa. Artemis tiene Facebook, lo encuentran ahí en Facebook, les digo el nombre porque luego va mucho stalker a querer agregarlo. Sí, a mí dímelo, yo sí lo agrego y lo acoso. Qué directa. Sí. Oye, qué buena onda que me acaba de agregar aquí también Rambo Himura. ¿Cómo lo chingaba, la verdad? Todos los días lo chingaba yo. Saludos a Damito Himura. Hasta lo... Lo llegué a tumbar a gente y todo. Nada más por bullying. Nada más por joder, ¿verdad? Sí, hombre. Para es que también saluda... me chocaban mucho. También fui su patiño mucho tiempo. Sí, te tenías que quitar algún día. ¿Pero qué decías, Javier? Que Toquilli nos mandó un saludo a todos. Muy bien, saludos al Toquilli. Que ahora Toquilli le echamos carrilla como al viejo Betoco. Para que vaya sabiendo, Betoco, ¿a quién le tienes que echar carrilla? Ok. Digo, ¿no? Para ir avisando. Bueno, iba a comentar otra cuestión. Híjole. Ah, bueno, ya aprovechando que están aquí. Bueno, Davido, se me olvidaba. ¿Qué haces, Davido? Ahorita estoy escuchándolo, platicándolo y jugando Smash. Muy bien, bueno, pues vas a tener que poner el pausa, güey, porque te va a hacer varias preguntas. Lutien, respóndeles tú por mí, bien que conoces. Ahí viene Stellar, Davido. ¡Davido, hola! Yo les digo, Davido, realmente es un anime humano. Ve a una loli y le sangra la nariz. Eso me aterra. Eso cuando fue una vez. Dinos algo que no sepamos. Una vez en las convenciones de Antares, cuando van las cosplayers, nada más las ves y te sale sangre de la nariz. Ay, no, pues no lo vieron. No, los mitos urbanos siempre se modifican la historia original. No, mira, no te apures, Lu. Fue en el despacho de Roberto y fue por una. Bueno, sí, que continúe y se lo digo y no es. Sí, mira, es que. No, yo te lo voy a confirmar, Lu, cuando venga la próxima semana. Ah, a ver si voy el domingo. A ver si vas el domingo. A ver si vienes acá el domingo, pero bueno. Pero yo voy los dos días. Yo voy los dos días a Otaku Fest, así que no sé. Bien. Yo también lo puedo corroborar cuando vino Davido a una mole, una TNT que vino con Fan Space. Sí, la verdad, estaba persiguiendo a las Lolitas y a todas, de hecho. Estaba jovencito en ese momento, ni siquiera era mayor de edad. Davido, este año que nos reunimos. Eso fue la semana pasada. Nomás nos saludaste y te desapareciste. Eso fue la semana pasada, Jigue. Pero que la semana pasada ni... Dejen al sensei hablar, por favor. Bueno, Davido, primero, yo sé que tú llegaste por Fanspace, pero a ver, cuéntanos tu historia, ¿cómo llegaste a tu Anime Nexus? Desde tu óptica, desde tu lado. Bueno, la primera vez que escuché la radio fue cuando en muchas de las juntas de Fanspace... Ahora tocó la reunión en la casa de una compañera llamada Kayla. Y mientras pasábamos el tiempo nos puso a oír música de anime. Conozco esto que se llama Anime Nexus. Así que ahí empezamos a escuchar la radio. Creo que no, el primer programa que escuché fue con Javier Andrés. ¿Quién sabe si todavía sigue vivo Javier Andrés? Digo, ¿qué hola? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No era matarla, Javier? Sí. Este fue en el 2007, ya van a ser muchos años. Y luego me quedé bien emocionado porque, bueno, eso fue después, cuando ya pasaron los días, estaba en mi casa. Dije, vamos, voy a ver la radio que me recomendó Kayla. Entonces, volvió a tocar el programa de Javier Andrés. Yo estaba todo el tiempo buscando un opening de un anime llamado Rec. Dura bien poquito, cada capítulo 9 minutos. Y nunca lo encontraba. Y dije, a ver si muy riatas. Oye, ¿me puedes poner el opening de este anime? Claro que sí. Y hasta lo puso completo. Y le hice, ¡sí! ¡Lo puso completo! Oh, y me fue muy buena impresión. ¿Cómo es? Me acuerdo de. No sé por qué. Todavía la tengo, bueno, por ahí. Y conociendo y sigue, Ya sé que te pusiste a saltar como conejito de primavera. Te conozco. El conejito en primavera, no le des malas, bueno, más de las que tiene. Olvídate. Sí, ¿no? No, pobre hombre, ¿eh? No, puras cosas. Bueno, pues así fue como me cayó, me la vi en la radio, la primera impresión. Luego llegó Lutien con sus malas influencias. Échale la culpa a Lu, ¿eh? Pues la neta sí, por ella estamos aquí. Tuvimos el programa de Fan Space, teníamos nuestro programita sí, local, que era solo para duranguenses. Pero luego, gracias a Lutien, con el paro, digo el hueso, digo el favor de que nos transmitieran en Radio Anime Nexus, nos expandimos más, no solamente a todo el país, sino a toda Latinoamérica. Y ahí sigo fue esperando donde mi paga. Pero sin el contrato no decía eso. Está el sensei. ¡Uf! Pero mande. Si tenemos los... Pero si se ven reflejadas cada vez. Eso vale. Cada vez que van al DF con nosotros. Bueno, no importa. Muchachos. No, pero miren, fíjense, les quiero contar algo de David. David tiene una capacidad de teletransportarse como Goku. Ahora en febrero que lo vimos en TNT. No, lo topamos en el hotel. Estábamos Marcos, mi novia y yo. Estábamos ahí sentados en el lobby del hotel. En el lobby. Sí, entonces estábamos esperando a ver quién llegaba. Y llegó David. Bueno, nos saludó Ichigo, Antunes. Lo saludamos bien y todo. Y ya dice, no, que cómo estaba, que los... Ah, sí, los padres saludó y ahorita llegando a la TNT. Ah, pues muy bien. Miren, ahí viene David. Ya llegó David. Y dice, hola, ¿cómo estás? Ya lo saludó David, ¿no? Ah, ahorita vengo. Volteamos y de pronto... No pasaron ni 30 segundos, ya estaba en la esquina enfrente del hotel. Los tacos caminamos rápido. Sí, ¿eh? Pero sí, se teletransporta este hombre. Muy bien, no, este... Yo me sé otra. Y esta sucedió también este año. ¿Cómo? Estábamos afuera de TNT y vimos a David. Estábamos tratando de registrarnos y demás, y ya cuando nos dimos cuenta, David ya estaba adentro. Seguimos inspeccionando. Con trabajo subimos en el segundo piso y David ya lo habíamos, ya estaba en el tercero. Se teletransporta más rápido que Goku, David. No, pero para lo que ustedes no saben es que David, ¿qué? Ah, que no lo, y eso que no lo han visto detrás de una chava. Exactamente, por, su poder de teletransportación aumenta con una lobby cerca. Un tiempo fue y primo de... Y me consta, de ese día en la TNT era de repente... Y de mismo. Y eso que no lo han visto con sus hemorragias nasales. Y bailando el Jare Jare Yutai. Y imitando el Luchistar. Y cantando en karaoke. No, poniéndose su taponcito como como el maestro Roshi. No, más bien se parecía a Japosai. Bueno, de por sí, por lo menos son fuertes los personajes. Yo la única anécdota que me acuerdo es de una TNT. Yo me acuerdo esa vez en la TNT, era así como de, y David detrás de ella. No, ¿sabes quién me acuerdo mucho de él? Hige. ¿Te acuerdas de la convención? Ah, en la TNT me acuerdo que, ¿dónde está David? Ah, se estaba tomando un coso con un foto con el Me acuerdo muy bien en una Antares de aquí de Durango, en la segunda Hige, que te fuiste disfrazado de Harima. Ándale, Harima. Te quedaba el personaje idéntico. Cuando viste a Ceras Victoria, que se fue de ella, sí. Que te pusiste a sangrar. ¿Te acuerdas? No, me estás confundiendo con Harry Mackenzie, no sé. No, ni más, eras tú. Hacíamos mucho calor. Bueno, lo que me acuerdo de una TNT es que yo estaba, ya ven que en Expo Reforma se puede ver desde el tercer piso hasta el primero, creo que es desde el cuarto. Sí. Yo nomás me acuerdo de haber vislumbrado ya cuando se iba a acabar la convención, que yo estaba en el tercer piso, cuarto, y en el lobby del lugar, y el primero, había una Niaruko de Niarlotopet, de Niaruko-san. Le dije a Armandito, hay una Niaruko, vámonos en chinga antes de que se vaya. Y sí, fue la emoción, llegamos rápido, la cazamos a tiempo, y esas fotos fueron excelentes. Fue divertido haber alcanzado a distinguir una Niaruko. La cosplayer se emocionó mucho porque fui el primero que le había identificado al personaje. Pero mi radar también aplica para identificar a frikis. Incluso cuando estamos en la calle, en el centro, igual me yo puedo decir, mira, ese güey tiene finta de friki. Y a las 5 cuadras después termina llegando a la proyección. O sea que sí lo era. Oh, ya, mira. Fíjate lo que te dice Silver Raid acá en el mensaje de Facebook de la página de Anime Nexus. Dice, David no es lolicón, podrá ser mendigo, friki, lolicón, pero jamás un actor porno. Pues te equivocaste. Uy, bueno, es lo malo, bueno, que te conozca, Jigue. Es lo malo. Es lo malo. Mira, pregunta acá. Pregunta Lucas Lucario: ¿qué estaban transmitiendo cuando alcanzaron el actual récord de audiencia de la radio de 779 radioescuchas? Solo por curiosidad. Bueno, ese dato te lo doy. Fue en abril del 2013. Fue un sábado en la noche. El récord fue la entrevista que yo le hice a Gabriel Gama. Monje Miroku. Fueron 779 oyentes el 27 de abril del 2013. Ahí está el dato completo. Un buen programa. Qué sí, comparación a los 25 radioescuchas de hace 9 años. No, qué comparación. No, deja todo, ahorita no llegamos ni a lo que teníamos en 2010. ¿Ahorita cuánto es? No, ahorita andamos en 180 máximo. Pero andamos ahí entre 110, 130, 140. 150 ya son muchos. Esta noche nos ha ido muy bien. Sí, hoy nos ha ido muy bien. Sí, no, llegamos a 206. Estamos en 191 ahora, andamos muy bien. Mejor que la competencia, sí. Me acuerdo también en una TNT donde fuimos, que estaban los... Dios mío, Lutien, ¿por qué? No, sí, no, yo no voy a hablar de ti, Jigue. Yo no voy a hablar de ti. No, estamos hablando de los Denshi Radio, ¿no? Yo quería saber de otras cosas. No, es que me acuerdo cuando estaba la competencia. Quiere que lo dejes llamar al aire, adelante, Lutien. Cuando estaba la competencia en la TNT, no sé si en ese stand decir el nombre. Sí, es MC Radio, sí me acuerdo. ¿Y sabes quién estaban ahí en ese stand? ¿Quién? Dos que estuvieron aquí. Bueno, uno todavía sigue. Ya. ¿Quién? En ese stand estaba Matusai Uchiha. No, ¿y eso qué fue? Ya. No, es que me acuerdo esa vez ya, que íbamos caminando bien a gusto, Colmillo, Yoshi y yo, y agarraron a Yoshi. ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Que quién sabe qué? Y ya. Me acuerdo. Y empezó a hablar Yoshi. No, que muy bien, que genial, que aquí en la TNT y bla, bla, bla. ¿Quieres mandar un saludo en la radio? Claro que sí, un saludo a la mejor radio del mundo y que quién sabe qué, Radio Anime Nexus. O sea, no pasan en segundo y le arrebataron el micrófono. Sí, en ese stand estaban Matusayo Chiga y estaba también Rash Bash. No sé quiénes sean, pero me dio mucha risa. Sí, no, de que ellos acá bien felices, de que la radio y Coquito lo hubieran visto acá con su cara de troll. Así, literalmente el meme troll. Sí, pero mira, cómo da vuelta la vida. O sea, Rush, que estaba en el ciudad, iba a estar acá con nosotros. Y Matusayo Chiga estaba aquí, y luego se fue y se regresó allá y ya no sé qué fue de su vida. Saludos a él. En fin, qué cosas, qué cosas. Oye, por cierto, bueno, Seiya ahorita dijo que volvía, no sé qué, tuvo por ahí un problema. Pero bueno, a Seiya y a Bandicoot hubo una época que les empezaron a hablar desde Brasil. ¿Ora? Ah, cierto. Era una... Bueno, en realidad nos dimos con una... Estábamos buscando una radio, una radio de anime que se hablara en... Bueno, de Brasil. Y nos topamos, no me acuerdo cómo se llama la radio, a ver si me la recuerda Sensei. Bueno, pero ahí en la radio terminamos conociendo a Sacherry, que ahora, bueno, hasta ahora la tengo en el Facebook. Y bueno, con ella nosotros también escuchábamos su programa, porque ella también era locutora en esta radio y bueno, yo también nos escuchaba, ¿no? Y también se generó una amistad y bueno, hasta a veces le hablo para practicar un poco el portugués, ¿no? Fuiste más grande tu mundo. Otra historia de amor para ir a Brasil, no, no es cierto. No. No, pues está bien, igual Bandico tiene suerte con las garotillas, ¿no? Está bien. Bueno, es que, ¿qué se le va a hacer? Bueno. Oye, sí, oye, ¿qué fue de tu amigo? Hola. ¿Sí? ¿Sí, Bandicoot? ¿Sigues ahí? Sí, sí. ¿Qué me preguntas así? Sí, ¿qué fue de tu amigo aquel que hablaba así con la voz bajita? Ah, Legolas 007. Sí, sí, sí, ¿qué fue de él? Sí, bueno, él después de... Bueno, después de que saliese de la radio, creo que estuvo intentando crear una radio, pero no le fue tan bien, ¿no? Y bueno, ahora creo que andaba con una página de información anime, pero ahora creo que se está dedicando completamente a su trabajo, ¿no? Y bueno, ya hace tiempo que no hablo con él. La verdad es que desde que uno entra a trabajar ya creo que se aleja de medio mundo. Todo. Tienes vida. Dejas de tener vida. Sí. Sí, no, de hecho Yoli nos contaba también eso mismo hace rato. Es correcto. Estoy escuchándolos acá. Muy bien, entonces ya te dedicas a la educación tú, por tu lado, ¿no? ¿Yo? Sí. Yo sí, bueno, sí, en eso ando, ¿no? Pero no sé, quiero cambiar de ambiente. No sé, como que cuando uno entra a un salón de clases, después termina odiando a los niños. Sí, no, ¿verdad? Sí. No sí. Tanto. Depende, ¿sí? ¿Dónde se ahora es, sí. Es que Javier Andrés también anda de maestro. Pero ¿niños de cuánto? Primaria. ¿Niños de cuánto? Desde primaria hasta bachillerato. Sí. Y, ah, no, bueno. Los de secundaria son los peores hijos de su... No. Sí. Sí, bueno, yo utilizo métodos psicológicos muy efectivos. El mío, les he contado. Les he contado en las juntas. Sí, por cierto, ahora me acordé, ahorita que dices, me acordé del otro cuando digo, soy maestro de educación especial, pero no hago milagros. Ay, todavía te acuerdas. Todavía me acuerdo. De tu hija y la mía. No, cállate, no. Madura. No, no, no. Dios mío. No. Sí te acuerdas, ¿verdad? Que de repente se agarró la moda de que tú eres mi hermana, tú eres mi prima, tú eres mi hija, y tú quién sabe qué tantas cosas. Nada más que no familia. Yo todavía no tengo una hermanita de esa época. Yo todavía no recuerdo el nombre de ella, pero que decía que Inuyasha era su papá y yo su mamá, y yo así como que, por Dios, madura, niña, madura. Yo sí me acuerdo, pero no me acuerdo su nombre. Sí, ay, ni me acuerdas. Menos, por favor. ¿Sabes qué me pasó? De Messenger. Sí. No, yo ya los borré todos los historiales de Messenger ya. Pero mira, Lu, ¿sabes qué me pasó hace tiempo? Yo me puse, ya ves que en las campañas políticas del 2012 que se desafloró toda la vulgaridad de las personas en contra del gobierno del actual presidente, en aquel entonces candidato. Ajá. Bueno, pues ya te imaginas que yo estaba del lado de la izquierda en esas elecciones, entonces estaba yo tirándole con todo a Peña Nieto, ¿no? Bueno, resulta que yo dije algo muy fuerte, muy grosero, muy vulgar, soez, realmente de mal gusto, prosaico inclusive. Peor que un tepiteño. Sí, peor que un tepiteño. Entonces yo dije una mentada grandota. No, yo sé que no es normal, pero ella me estaba siguiendo en Twitter. Y me manda un Twitter. A veces suenas demasiado pelado. Deja de hacer eso. Y yo le dije, pues deja de seguirme. Tan simple, ¿solo con eso? Sí, solo con eso. Pelado. Pero bueno, poco. Sí, pelado. No, yo le contesté bien. Deja de seguirme. Se indignó y me bloqueó. Ahora no voy a grabar Sí, sí. No sé si alguna vez escuché una anécdota de uno de ustedes o me contaste tú de que a alguien intentaron pegar en una convención. No sé si ya lo han hablado, pero eso me pareció súper gracioso. Que te encuentren y que te reconozcan y que te quieran pegar. No. Me han querido demandar, pero pegar no. A mí me pasó, ¿eh? Ah, sí, me llegó a pasar y de hecho fue una escucha de Anime Nexus el que... Claro, me tocó, fue claro. Recuerdo que yo no... Pues no tenía nada que ver con el chavo, no lo conocía, nada más me escuchaba. Y me acuerdo que le hice una broma. Porque... me dijo que tenía una banda, que si podía poner una canción de su banda. Y yo le dije, pues va. Me dijo, yo soy el pilero. Entonces, pues sí, dijo, yo toco la batería. Y a mí se me ocurrió decir, pues te faltan pilas porque tocaba bien de hueva el chavo. Entonces ya con eso... Sí, ya me acordé de eso. Y a los 2-3 días hubo una convención donde me invitaron a conducir. Y aparte gané un premio de cosplay esa vez. Porque recuerdo que llevaba mi harem de mujeres vestidas de School Days. A ver, continúa. Pues, Sí, llevaba 4 chavas. Entonces, pues, digamos que cambiamos un poquito la historia del final. Y hice que, pues, se mataran entre ellas. Pero no sin antes darme así como que su visto sabroso, ¿no? Ah, como soy yo, ¿verdad? Pero bajándome del escenario, pues resulta que ya tenía mucho calor y salgo. Y lo primero que me encuentro es este chavo que me dice, oye, ¿tú eres Beto Kun? Le digo, sí. Dice, ah, pues sí, fue cuando me... De hecho, sí me golpeó. Pero en eso se le dejó venir medio mundo, porque pues, obviamente a mí me conocían. Y pues sí, estuvo bastante gruesa la situación. Recuerdo que lo golpearon entre chavos que me conocían a mí. Y después llegó la policía y lo subieron. Y todavía le pusieron una santa madriz a los policías. ¿Cómo se le ocurre pegarte en el escenario, vato? Sí, y luego, pues yo te digo, yo iba invitado porque yo en ese entonces ya conducía en televisión. Entonces, pues a mí me metieron a camerino y acá y me dieron agüita y todo bonito, ¿no? Y el chavo, pues, todo jodido. Y sí, de acuerdo, días después, que trató de decirles a los escuchas y andaba tirando, pues, situaciones ahí, pero pues no pasó a mayores. Y sí, de hecho, hasta lo mencionaron en la radio, porque sí, yo tenía programa de radio, pero en FM, ya en la noche. O sea, transmití en Anime Nexus y luego de ahí me fui a la radio. Al mundo paranormal de Vane, ¿no? Paranormales. Ah, exactamente. Sí, sí, sí, lo recuerdo. Sí, eso fue como por el 2007, más o menos, ¿no? 2007-2008. Sí, antes de que lo entrevistara el Dross. Sí. Oye, por cierto, una cuestión por acá. Me dice Panchito, Francisco Vega desde Chile. Dice Panchito. Dice Beto Kun, dile que vuelva con la chocobra. Yo le digo, no, no va a volver con la chocobra. No, pues tenemos ahí otro proyectillo que pues, esperemos que les guste. No, no soy solo yo, es otro chavo que es como mi patiño. Ahora sí, ya tengo un patiño. ¡Yay! Evolucionaste, güey. Evolucionaste. Sí. Lo malo es que se llama igual que yo, entonces. Uy, tocayos, mal. ¿No? Sí. ¿Sabes cómo se me figura? No sé, Cero, si tú los has escuchado, como Videgaray a la estaca. Ah, ya. Ya, más o menos así. Pero mira, va a volver Beto Kun. Sí, vuelve el miércoles con The Onion Show a las 11 de la noche. Es más, terminando el ITN Radio. Así es, pues, esperemos sí, les guste. Miércoles. Y tenemos ahí un top que les va a interesar bastante, sobre todo a las personas ahí que quieran tener esas experiencias un poquito subidas de tono. Y a todos los gentais que nos escuchan también se van a divertir bastante. Ok, un programa con muchas dragas. Sí, bastantes. Ok, bueno, y hablando de golpes en convenciones y de cómo mantener el orden de una convención, pues aquí está mi tocayo, Roberto Antunes. ¿Cómo estás, tocayo? ¿Qué onda? Muy bien, gracias a Dios. Una disculpa por haber llegado tan tarde acá a esta épica reunión. Resultó que hoy tocó jugar Calos y Dragones. Dije, bueno, como quiera, nos vamos a juntar a las 4. Para las 9 ya estoy libre. No, qué chingados, se extendió la batalla final. Estuvo bien perra, pero hasta ahorita acabamos. ¡Ichigo! ¿Qué onda, Lutis? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Hace rato que no te dejas ver, ¿no? Muy bien también. ¿Qué onda, Hige? ¿Qué ole, Roberto? Les platicaba que la última vez que nos vimos fue en tu boda. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que todavía no acabas de recuperarte de todo lo que bailaste, mujer. Bien, no mendiga, Lucien. Bueno, para ir agilizando esto, porque ya nos gracias a los acachans que nos están cediendo un poquito de su tiempo. A ver, Ichigo, ¿tú cómo te enteraste de Anime Nexus? Pues por Lutis. Haz de cuenta, nosotros teníamos un programa de radio y nos queríamos mucho cuando rompíamos la barrera de los 17 escuchas. ¡Oh! Ya tenemos 4 escuchas, no chingues, qué buena onda. Y se nos cortaba, ¿no? Porque no teníamos bien configurado el bitrate y todo eso. Total que teníamos ese programa así, moderadote. Estábamos pues con un programa meramente piloto y 100% regional. Y tuvimos la convención Antares 2007, bueno, la primera que se hizo fue en el 2006 en las instalaciones de la feria, y en el 2007 les hicimos en las instalaciones del exentrenador Juana Villalobos, que fue donde conocí yo a Lutis, porque ella había ganado el primer lugar de karaoke. Y siempre a la moda, ¿no? Pues, ¿qué crees? Te ganaste el primer lugar, pero el premio que mandamos a pedir de México no nos ha llegado todavía. Entonces vamos a aprovechar para que durante el programa de radio cantes con la canción que ganaste. Y así lo hizo, se presentó, una muy buena vibra, fue conmigo y con Yoshi, creo. Y traían muy, muy buena vibra y llevaban el programa, pero como nunca habíamos tenido un programa de radio. Entonces, platicando, ellos nos comentan que pues tenían cierto nivel de experiencia locuteando con Anime Nexus. Y fue ella la que nos presentó con ustedes y que presentamos proyecto y empezamos a transmitir, me acuerdo, los viernes de 7 de la noche. Sí, de 7 a 9, ¿verdad? No, era las 8 a 9. ¿Dónde? De 8 a 9, cuando eran programas de una hora. Cuando entraron en Anime Nexus fue de 8 a 9. Una hora, sí es cierto. Sí me acuerdo que era de una sola hora porque se acababa y seguía el COVID de la secta que terminaba como a las 3 de la mañana. ¿Todavía? Ellos no tenían esa restricción de horario. Sí, no, a la fecha. No tenían la restricción de horario porque era el último programa y era hasta que el cuerpo aguantara. Me acuerdo de cierto programa que se llegó a extender hasta como las 6 de la mañana. Y ahí estaba yo ahí, muerto de risa con todas las tonterías que decían. Y de ahí se hizo muy, muy padre simbiosis con el equipo de Fanspace. Y ahí para el real, casi ininterrumpidamente, salvo por todas las veces que entramos tarde, todas las veces que no transmitimos, y una breve temporada en donde no estuvimos al aire como 2 meses más o menos. Ajá. Que no tiene lugar en la barra de programación. Exactamente. Pero todo, y bueno, eso, sí. No, prosigue. Sí, padre. No, pues eso es básicamente la reseña para aquellos escuchas que no sepan la historia de cómo llegamos ahí. Básicamente, pues fue culpa de Lutien conmigo y Yoshi, que nos hicieron la invitación. Más que todos Lutien, porque si no, ya no hubiera ganado el concurso de karaoke, no nos hubiéramos conocido de la forma en la que nos conocimos. Ay, ya se me puso rojita. Y luego ya después, pasado considerable tiempo, le comenté a Inu mi intención de crear el programa de Siberia. Improvisar un programa así de tipo revista, que estaba muy cabrón, pero que sacar un programa de tecnología, que ese sí, en chingame, pues ¿cuándo? Ah, órale, pues ¿qué te gusta? ¿Qué horarios hay? Me dijo, pues está el jueves, órale. Y ahí me quedé. Y luego más adelante sacamos el proyecto de Sociedad de las Almas, que aparentemente sí gustó, pero que nos quedamos sin temas. Me estaba casando, teníamos muchos compromisos, Aldo con el trabajo, el Eric con ¿cómo se llama? Con la escuela y con el trabajo también ya como teatrero. Entonces ya cada vez estaba complicando más y pues fue proyecto que espero algún día vuelva a ver la luz, pero por lo pronto sigue en la congeladora. Pero muy padres experiencias con Anime Nexus, muchas experiencias bastante gratas. En lo personal, pues con los escuchas, principalmente cuando hay escuchas que ya te están esperando y que te están dando tips o que te están dando la retroalimentación, pero más importante, cuando se hace amistad, ¿no? Cuando ya fuera de la radio ya tienes contacto con otras personas que en la vida jamás hubieras podido conocer. Y que pues te llena mucho. A mí me ha gustado mucho todo esto del proyecto de Anime Nexus. Y pues no por nada, llevamos que 8 años al aire. ¿Con tu programa de Paspis? Sí, más o menos. Empezaron en diciembre de 2007. En diciembre de 2007, es correcto. Entonces, uy, pues no son poquitos días. Es más, el Cerezo de Lutien dejó de existir, el de Yoshi dejó de existir, el de Comida dejó de existir y seguimos nosotros. ¿Qué, Lutien? ¿Cuándo vuelves a locutor? Uy, pues ya con todos estos proyectos y ya teniendo una hija de por medio y estar viajando a diario al trabajo es muy cansado. La nueva locutora. Si lo tiene un día me entenderás, Antonio. Que la hija sea la locutora nueva. Sí. Seguirá tu legado. Mi hija va a hacer un programa de gamers, ¿eh? Déjame decirte que lleva los mismos pasos que su tío Yoshi. Ya se acaba lo que es el Kirby solita desde el principio al final. Los Mario. Ya está con los Smash. Mira, ponle el Mega Man 2 en Difficult. No, te lo voy a poner, no te preocupes. Ok, está con todos los juegos de aquel tiempo. ¿Qué ha sido del pinche Yoshi? Pues sigue de pinche Tadros. Pinchillo. Sí, vete no, a que, la anécdota completa. Estábamos en una de las proyecciones de ciclo de anime que organizábamos ahí en la Cineteca Municipal. Y estábamos haciendo retas ahí de videojuegos. Creo que era Mario Kart. Y, no, era Killer Instinct. Sí fue Shura, ¿verdad? El que dio la frase épica. Estaba Shura peleando contra el Yoshi y estaban grabándolo. Cuando salió ya todo encabronado, pinche Shura, viente el control, chinga a tu madre, si fue chinga a tu madre, vete al demonio. No, vete al demonio, pinche Yoshi. Vete al demonio. Vete al demonio, pinche Yoshi. Vete al demonio, pinche Yoshi. Se convirtió en emblema, fue el eslogan de Anime Nexus durante una temporada. En esa proyección me acuerdo que estaba jugando él contra mí. Él tenía Cyberwolf y yo estaba jugando con Orchid. Y entonces, pues ya ves que Cyberwolf tiene ese mira, poder de que aúlla y te hace un combo. Ahí está, chicas. Pues me agarró puros combazos y este. ¡Creo! ¡Qué buena onda! Y este, ¿cómo se llama? Este Chula le dijo: ¡ah! ¡No mames! ¡Vete al demonio, pinche Yoshi! Y todos nos soltamos, rendidos. Ahí se quedó. Pero la cosa es que Shura tiene el carisma de, no sé, de un caballo. O sea, es serio, sí es grandote, está formidón y así con toda la esa facha, decirlo así, vete al demonio, pinchillo, Yoshi. Pues sí parecía que estaba encabronado con él y no, pues pasó la historia que quedó como frase épica. Ya, para la gente que nos escucha, ya se los puse ahí en los comentarios del post de comentarios del programa, ahí para que lo chequen. Que puedan ver el directo. Sí, y el video. Para oye, que se den una idea, cuando yo lo conocí, ¿qué edad tenía? ¿13 años? Sí, oye, Luti, no. Pero mira, te digo algo con todo respeto y cariño, te puso una madriz, te puso una chinga. Ya sé. Y era un super combo. Déjenme decirle algo a los radioescuchas. Después de que Inuyasha escuchó ese vete al demonio pinche Yoshi, cada vez que jugaba con Yoshi Deluxe, con el Hamashi ahora sí, que ya ves que el Deluxe tiene muchos bugs, que te hacía goles en media cancha, goles olímpicos y todo lo demás. Cada rato le ponías, vete al demonio, pinche Yoshi. Y hasta te enojabas y apagabas la computadora. Sí. No, pinche Yoshi, nomás para que se den una idea. Cuando yo lo conocí, que era un mocoso de 13, 12 años. ¿Qué edad tenía? Tenía 10 años. ¡10 pinches años! No, no chingues, en serio. Entonces, históricamente. Años de primaria. Más troposo que hemos tenido en el staff de Fanspace. No chingues, tenía 10 años y el vato tenía una voz más gruesa que yo a la fecha y una dicción perfecta. En la vida lo escucharás diciendo o cualquier tipo de muletilla. Hablaba súper propio el cabrón, tenía excelsos conocimientos no solo en videojuegos sino en música, especialmente en temas de los Beatles. Oye, sí era ambicioso, Ya sé que es el extraño caso de Benjamin Button, pero así como que era un viejito en el cuerpo de un niño. Sí, no, es que onda con él. No, pues es que Yoshi es un niño con aptitudes sobresalientes. Se le nota desde que dice Ichigo sobre la lengua, cómo te hablaba, porque siendo un niño de 10 años, ustedes notaban que parecía que hablabas con alguien de 20, de 25 años, alguien ya con carrera. Nada más que como les platicaba ahorita, pues los gustos de él ya cambiaron. Dejó lo que es el lo gamer. Sí, sí, el cabrón. Ya no va a convenciones ni nada de eso. Y niega ante la sociedad que alguna vez fue friki. Pues sí. Pinchi Yoshi. sí, pero la verdad todos aquellos que conocimos a Yoshi cuando era niño, pues lo extrañamos, lo guardamos, lo queremos. Como que queremos no, que ese tiempo regrese. Sí, te queremos, desgraciado. Es que parecía que de un chavo de 27, 28 años. No, no, en serio, yo conozco políticos que no hablan como él. Es más, simplemente ve a Pedrito David Ganeadores. Compáralo con Yoshi. No, Yoshi se lo chinga en un debate. A muchos. Sí, y hasta en un deluxe. La verdad es que respetos al pinche Yoshi. Mis respetos, pero que se vaya el demonio. ¿Te acuerdas, Inuyasha, cuando Herzog, por cierto, saludos a Herzog si nos está oyendo, allá un abrazote, todavía me des la revancha? Hacían lo que eran los torneos, que hubo el torneo de Street Fighters y el torneo del Deluxe, ¿verdad? ¿Sí? ¿Del Deluxe? Sí. ¿Quién era el que siempre estaba en la final? Yo, sí. De hecho, el torneo estaba diseñado para que la final fuera yo contra él. Ay, pero pinche Fabián me echó. Pinche Fabián me echó fuera en semifinales. No. Y Fabián se derrotó a Yoshi. Yo le gané a Inuyasha en la semifinal. Pero y una me, cardíaca. Y me fregué al Yoshi también. Yo, si jugábamos 100 juegos, yo le ganaba 3. Y fue una de las. ¿Jugabas con Italia y Francia? Me acuerdo que esa final, pues yo estuve aquí como, pues, ¿verdad? Bien me piché yo como siempre. Pues como la interventora, como la interventora que daba fe y legalidad. Ándale, esa mera. Colmillo le ganó a Yoshi e hizo el berrinche de su vida. Porque nunca, nunca Colmillo le había ganado a Yoshi en una. Y en ese estaba, no, fue trampa. Ay, quién sabe qué. Se puso pero rojo. Y hasta su mamá tuvo que intervenir, darte agua. Así, con el fibrilador ahí de atrás. No, eso fue bien épico. Y luego cuando jugaba contigo y Inuyasha, que cuando se enojaba, que tú le pagabas la cosa o él te la pagaba a ti. Los goles de chilena, no manches. Esa época estaba muy buena. Y luego cuando yo le metí unos. Cuando le metí a golazos mejores que los de él, hasta me encantaba restregárselo desde su caram, toma, puto. Sí, lo sé. Ay, qué épocas, caray. Bueno, que se de golpearme en la cabeza. Que escuche esto el mendigo. Ajá. Ante el grillito. ¿Y Rinks ya se durmió? ¿Rinks? Sí, ya se durmió Rinks. Como que Cosmos también. ¿Cosmos también ya se durmió? No, ya. No, estamos cenando. Provecho. Se agarró con el chile en la boca. Cenando, pues, ¿qué hora es ahí? ¿Las 11? Las 11. Ah, claro, ese lo veo de invierno. No, de verano todavía. ¿De verano? Ah, claro. Sí, tenemos la misma hora, tenemos la misma. Ya. Oye, ese era también otro problema, ¿no? Los horarios de verano. El desfase, sí. Pero ya. No, para él no, pero para muchos sí. Sobre todo con los oyentes de Venezuela. Ay, es que ellos van con la hora fraccionada, de hecho. Sí, sí, pero no, qué cosas. Sí, sí, perdón. Y los de Paraguay también. También eran otros, porque lo que era Paraguay, Chile y Uruguay. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué problema con ellos? Porque con ellos. En esta época adelantan la hora, entonces era un adelanto doble y se hacía una revolvedera con los horarios. Porque nosotros, cuando ellos adelantaban, nosotros también atrasábamos. Entonces, en vez de ser una de diferencia, eran dos. Dos más de las acostumbradas. Era un total. Es una complicación completa, pero bueno. En fin. Antes que nada, por cierto, Bandico, ahorita que ya que hablaste. ¿Y la chica blogger qué se hizo? La verdad no sé. La vi hace años. Y sí la llegué a conocer, la verdad. Ella era enfermera. Bueno, no sé si estoy cometiendo una infidencia ahorita, pero la verdad. Madres. Sí. Sí, pero. Y bueno, lo que sí me acuerdo es que se llevaba mal con Legolas. Y no sé si nos está escuchando y después va a pegar. Creo que todos se llevaban mal con Legolas. Cierto. Híjole, yo, facto, sí. yo no omito comentarios, la verdad. Yo no la llevaba muy bien con él. Ya. ¿Seruf? Yo no digo nada, estoy ocupado. Ahí está, también está ocupado pero, el señor. Pero creo que todos perdimos contacto a partir de que se perdió el Messenger, ¿no? Sí. Oye, sí, ¿eh? Sí, porque ahora con el, ya ni se usa el, bueno, el Skype, casi ni lo abro. Es más, lo creé solamente por la radio, nada más. Es lo igual que le dice mi Yasha. Yo nada más lo pongo cada vez que hay programa de veteranos. O igual el Twitter, yo no lo uso, ¿no? Lo usé por la radio. Yo nunca le entendí esa cosa. Pero un mini Facebook. Ya. Bueno, ya nos pasamos casi media hora del tiempo que teníamos estimado. Entonces no sé si ya. No sé si ya podemos empezar a despedir un poquito ya el programa. Pues sí. Sí. Vamos a jugarle maratón a Rings, a ver quién aguanta más. No, es cierto, ya me hice el trabajo. No, es que ya otro programa. Ya no es lo mismo que hace unos años. A ver, vamos a marcarle de nuevo a Seiya para despedirnos, porque dijo que ahorita venía, pero creo que ya se nos perdió. Ah, por cierto, una pregunta, Sensei. Yo a mí me interesé un poco haber llegado tan tarde. Tenía muchas ganas de participar en este programa. Pero qué bueno que este ratito, al menos sí lo disfruté mucho, recordando viejas anécdotas. Y dicen que recordar es volver a vivir. Y estoy viviendo muy feliz en estos momentos. Espero que los escuchas que nos están poniendo atención a nuestras anécdotas también les haya sido entretenido. Sensei, una pregunta. ¿Sí? Ya que veo que acá varias nacionalidades, ¿cuál ha sido el número de locutores de distintos países? Porque hemos tenido de Paraguay, de Uruguay, creo que hasta de España, ¿no? España también, sí. Claro. Sí. Pero te acuerdas de los, o sea, hemos tenido esa de Venezuela o no? Porque había ese problema con Hugo Chávez y todo. Sí. Yo he tenido escuchas de Venezuela que les preguntaba precisamente sobre el asunto político y dicen que sí está fellito. Demasiado. Creo que no tienen ni papel higiénico, ¿no? No llega tanto. De hecho, uno de ellos me mencionó que no, las cosas no son como las pintan, que todos los países tienen sus broncas y que depende de la zona en donde vivan, que no está tan culero, pero otro sí me dijo que sí está muy, muy culero. Entonces, aquí fíjate, le pones atención, que te dice que está peor la situación, ¿no? Ya, sí. Bueno, mira, ya para responder la pregunta de Bandicoot, ha habido locutores, y ahí te van los órdenes. No sé, David, si le puedes bajar tantito porque tengo retorno de tu lado. Sí, se ha escuchado. Ah, sí, no tengo. A ver, déjenle muevo. A ver. Sí, ahí ya no me vi. Ya, gracias, David. Ha habido locutores, obviamente, de México. Y me voy desde el norte hasta el sur, ¿va? Desde México ha habido en Guatemala, del Salvador, la superestrella. De Costa Rica ha habido uno, dos, ha habido sí, dos, tres ticos. De Colombia, obviamente. De Venezuela ha habido uno nada más. ¿Uno? ¿En qué año? En 2006, 2007. 2006, al inicio. ¿Javier casi. Andrés, no? No, él es de Colombia. No, Venezuela nada más ha habido uno. Ah, ya. Ya. Entonces, de Colombia. Sí, de ecuatorianos, pues evidentemente es ella. Peruanos, ha habido. Mira, me dice Chander un dato. Rufus era nexuriano de Venezuela y estuvo con nosotros en Barrio Gamer. Ándale, ahí está. Ahí está Rufus de Barrio Gamer. Dos venezolanos en Anime Nexus. Peruanos, bueno, también después de mexicanos, yo creo que de los que más ha habido. Chilenos. Paraguayos, argentinos y uruguayos. Prácticamente todo el continente. Los países donde no ha habido es de Nicaragua, de Honduras. Bolivia. De Bolivia tampoco ha habido locutores de Bolivia. en Anime Next. Podríamos, bueno, aquí es con un asterisco. Quizás Lucy Laurana, que es el soquete del cubil y que está esporádicamente, que le invitan una o dos veces por programa, pero puede ser, pero así oficialmente con programa propio no. Y del Caribe, evidentemente, pues en Cuba es un dolor de cabeza entrar a internet, eso lo sé por experiencia propia. De República Dominicana, Burbujita, no sé. Sí, Burbujita nada más, de Dominicana, de Puerto Rico nadie, de Haití nadie, bueno, ya hablan francés, pero y no, nadie ya, más nadie. Y de Estados Unidos, pues ahí está el negro de Toquilla, que está ahí en New Jersey. Y también ha estado, ¿quién más? Pues el Tijuas Jim, ya hace muchos años. Y Jim que nos presumía su conexión de 20 megas cuando nosotros tenemos 502. Sí, ahora seguramente, ahora ya tengo 20 megas, pero él seguramente debe tener como 200. Por favor, él ya debe tener conexión con fibra óptica a 4 gigas. Sí, y en una de esas coreano. Sí, ¿eh? Ya como nivel coreano, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, yo creo que ya estamos empezando a... Bueno, de España, pues ha habido dos españoles, ¿Cuándo de Keitaro, españoles. De España? Sí, Keitaro, que, bueno, Keitaro y este, ¿cómo se llamaba este güey? Yastron. Que transmitía con su amiga, que eran muy simpáticos ellos. Era su novia. Sí, la novia, pero como que él se metió en otras cosas de su trabajo y ya tampoco pudo. De hecho. Pero sí, ellos amenizaban muy bien las mañanas. Pasó desapercibido, nada más como que lo llegaron a conocer los que lo escucharon. Sí, pero él era muy buena onda este cuate. La neta, sí, él me cayó muy bien. Y bueno, aquí nos saluda Yugi75, que está escuchando el programa. Pues gracias, mi Yugi. Bienvenido aquí al show. Y pues nada, ya estamos por irnos. Y yo quiero preguntarles uno por uno de los que están aquí. Bueno, antes que nada, voy con los rojos. Obviamente, Javier. Dímelo, contando. ¿Tú cómo llegaste a Anime Nexus? Cuéntanos rápido tu historia. Se perdió la conexión. No, aquí está. Te oímos, Jordi, te oímos. Pero, a ver, decías, Javier. Por los foros de MSN. Alguien me pasó en uno de los foros de MSN, los grupos. Me pasó el link de la radio. Te escuché a ti de primero. Luego escuché a Niña Linda. Ella me estuvo convenciendo de que me metiera a esto, que porque tenía una bonita voz, según ella. Y hasta que me convenció de esto, y fue cuando te dije, te molesté como 3 meses. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero pues yo no tuve que hacer esto, programa piloto, ¿no? No, recuerda que era la época de la adjudicación directa. Exacto. Es una noche de jueves, tipo 10, 11 de la noche. Descárgate esto, descárgate esto otro, bla, bla, bla, bla. Si se utiliza el SAM. Y ya dale. ¿Qué espacio quieres? Me acuerdo que la primera oyente que tuve oficial fue ese mismo jueves, entre jueves y viernes, medianoche, que probamos la conexión de que efectivamente que alguien nos estaba escuchando, que fue la Conejuda. Sí. Ella me estuvo escuchando en esa noche, y yo heredé el horario en el que he estado durante todos estos años de este chico, ¿cómo se llamaba? El Nine, ¿cómo que era? Era creo. Que yo lo escuchaba de 7 a 8 los viernes, horario que han intentado quitarme muchas veces y que no han podido aún. Como yo le dije a Marcos, en algún momento de la radio me sale acá con los pies por delante. Y nada, pues es básicamente fue así. Los programas de una hora, luego ya con los programas de 2 horas. He estado en varios horarios en la radio. Domingos, lunes, martes. Antes, después. De algunos de los locutores que aún siguen en la radio, y ha sido una experiencia muy chévere. Y antes de que lo diga, sí, vaticiné el fin del mundo una vez, con todas las de la ley, al aire. Ese fue en uno de los cambios de server que tuvimos. Y pues nada, no sé qué más quieres preguntar. No, pues nada, que predijiste el fin del mundo y te desapareciste. Es más, predijiste el fin del mundo y te andabas muriendo. Exacto. ¿Cuántos meses me desaparecí? ¿Tres? Como cuatro. Que hasta Sella me llamó una vez al celular para preguntar qué era de mí. ¿Sí? Y nada, pues desde ese entonces hasta acá he intentado pues estar aquí en la radio colaborando y pues obviamente ahora detrás del poder. Y pues no. Claro. Nada más. Muy bien. ¿Y qué te ha dejado Anime Nexus en todo este tiempo? Una familia. Bonita, no tan bonita a veces. No concordamos en muchas ideas, en otras sí. Pero sobre todo, personas que espero yo para febrero tenga la oportunidad de conocer en vivo y en directo. Y nada, pues aparte de eso, muchas fans a las cuales les mando un besote muy grande. Muy bien, ahora vamos con otro rojo, ya rápido. Serufu, no te hagas, güey. ¿Cómo llegaste a Anime Nexus? Yo estoy aquí, trabajando. No, me vale madre, güey. Yo llegué a Anime Nexus gracias a nuestro estimado y bien ponderado sensei, más bien senpai, si no tú me lo vas a negar. Sí, Sid. A mi buen Sid, que esperamos esté bien, donde quiera que esté. Yo llegué a los 8 días de que se fundó la radio. Creo que estaba haciendo algo en la computadora jugando, no sé. Y me dice, oye, ¿tienes Winamp? No, pues que sí, a ver, pon este enlace. Así, ya sé. Y me dice, se escucha. Y el primer programa que llegué a escuchar fue el de Sid. Sid. Si muchos creen que el sensei y yo somos enérgicos, Sid era peor. Sid era peor, Sid era quítate que ahí te voy y más de una vez nos regañó, te has de acordar. Sí. Y pues desde ahí seguí hasta la fecha, que me he dado de baja una que otra ocasión por trabajo, cosas personales y demás. Y bueno, ¿qué te deja Anime Nexus, Serufu? Me dejó Anime Nexus enseñanzas. Me dejó, más bien me enseñó a perderle el miedo a hablar en público. Y como dice Javier, una familia. Que en ocasiones nos llevamos bien, en ocasiones nos llevamos de la chingada y les quiero meter la madre a la mayoría. Pero sobre todo. Es muy divertido estar aquí. Perfecto. Oye, por cierto, tú, ¿no? No cambies el tema, yo... te toca. Sí, no, yo voy, sí, primero los rojos, ¿no? Yo quería irme hasta el último, pero bueno. Yo encontré la radio porque la busqué. Yo era uno de estos niños ratas que bajaba cosas en Mexanime. Así a la gacha, la gacha. Tú siempre vas a ser un niño rata. No, pero yo sí maduré. Pero yo era ese típico licher que buscaba cosas en Mexanime, buscar animes y series y todo. Quiero mi anime gratis en HD. Y pues en una de esas yo vi que estaban haciendo en la radio y dije, pues me latía, ¿no? Porque yo para eso yo ya estaba en otra radiecito más pequeña todavía y más pitera todavía. De hecho nada más tenía como tres locutores y yo era uno de ellos y nada más duró una semana viva esa radio, ¿no? Bueno, el asunto es que yo me integré ahí, me latió y luego cerró y yo me quedé así como que triste, ¿no? Porque pues no había, pues no tenía dónde hacer el programa, ¿no? Y yo a mí sí me latía mucho esto, ¿no? El asunto es que vi que se empezó a formar esta nueva radio, me empecé a decir, esta que se llama Anime Nexus, ¿no? Pues voy a enrolar a esta, ¿no? Y ahí vi que estaban formándola, se hace y no me animé todavía a transmitir porque sí, luego vi que... pues que tenían programas y todo. Yo empecé a ir a Tijuas Gym y luego empecé a escuchar a Artemis de pronto y a otros locutores ahí que de pronto ponían música totalmente fuera del anime, ¿no? O sea, era la época donde te podías encontrar programas un viernes a las 6 de la tarde con música de Alejandro Fernández. Donde no había ningún control absolutamente de los contenidos, ¿no? las cosas se hacían como, como se hacían, ¿no? Y bueno, la cosa es que pues me integré a la radio un sábado, un viernes en la tarde. Yo mandé, agregué al güey este de la radio, que era Paco Mon. Y ya me dice el cuate, bueno, pues este, pues, pues ya, ¿tienes Winamp? Yo, sí, bájate esto. Ah, no, ya lo tengo instalado. Ah, ¿sabes cómo se usa? Sí, ya sé cómo. Ah, bueno, entonces te empiezas mañana. Y yo, ¡ah, chingón! Y fue justamente cuando acaban de comprar un nuevo server, porque la radio había estado apagada 2 días, porque no tenían servidor. Y habían puesto, era, era el primer servidor que ponían con Auto DJ. Que para quitar el Auto DJ era un problema, ¿no? Pero así, así fue la cuestión con el programa. Y ya empecé con un programa el sábado en la tarde, domingo en la tarde, o sábado, no me acuerdo. Y pues nada, así fue como empezó mi programa, ¿no? Y ahí empecé, ahí uno de mis primeros oyentes, un pendejo llamado Seruf, quién sabe qué chingados habrá hecho ese güey. Sí, y luego ya llegó un puñetas que se hace llamar Beto Kun, que siempre le hacemos bullying. Y también llegó un, llegó Jorlix y ya estaba Cell con su casa de Géminis. Y luego llegó Lutien y el Yoshi y así toda la banda. Entonces, y al final, pues sigo yo aquí. ¿Te quedaste con la radio? Al final yo me quedé con la radio porque pues, este Pacomón no sé qué hizo. Son cosas muy personales de él que no me compete a mí decir. Pero pues se tuvo que hacer la radio y finalmente yo me la quedé y aquí estamos. ¿Quién te aventó el ruedo y no? Sí. Sí, me dijo, órale, culero, usted la quiere, admírese usted. Pero eso sí, pinche, sí lo tenía encima el hijo de la chica. Pero ya que mando... Acuérdate que en la radio estaban compitiendo tú y Artemis. Otras personas por quedárselas, ¿no? Artemis. Sí. Y, pues, y Artemis como que, bueno, yo siento como que él se sintió porque no le tocó el proyecto. No sé, me quedó esa impresión, pero igual ya será, ya es cosa de él. Pues de lo bueno que al final, pues, te la quedaste. Es un comentario, tú. Pero mejor sigan. Sí, ya, mejor sigamos. Un saludo a Artemis. ¿Qué le está yendo ahí con su radio? Que le está yendo, pues más o menos, que tenga mucho éxito con eso, ¿no? Y pues nada, ya después, ya me hice la radio, pues ya pinche Zeruz hizo rojo y toda la raza se hizo roja y aquí me tienen, batallando, haciendo cagadas al por mayor, a veces éxitos al por mayor, no sé, la verdad es que ya ni sé ni qué está bien ni qué está mal. Para eso nos tiene. Pero aquí estamos ya, y eso es lo importante. Y ahora, ¿con qué me quedo? Me quedo con un proyecto que me ha costado lágrimas, me ha costado sufrimiento, pero también que me ha dado muchas grandes satisfacciones. Y de haber conocido gente, y de haber conocido gente tan chida como todos ustedes que están acá. Yo lo que más me acuerdo del maratón del cubil de la secta, ¿te acuerdas? El cubiltón, sí. ¿Que juntaron cuántas moneditas de pesos? Que se 447 pesos. Pero de pura monedita, ¿verdad? De a peso. Monedas de... No, y luego me dijo Darquito, lo que pasa es que no encontramos monedas de 50 centavos. Sí, recuerdo. Sí, pero, o sea, me he encontrado con gente que son casi como mis hermanos en este proyecto y es lo que más me ha dejado satisfecho aquí de Anime Next, ¿no? Eso es algo que no cambiaría en la vida. Si yo volviera a nacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que yo creo, ¿no? Y lo que opino. Entonces, pues nada, es mi opinión y lo que tengo que decir. Ahora, bueno. ¿Quién más? Vamos con el que llegó hasta el último, con Ichigo. ¿Con qué te quedas de Anime Nexus, Ichigo? Pues, ¿con qué me quedo? Pues con mucho. fíjate que yo creo que lo principal es el crecimiento personal, porque antes mi dicción en radio, es más, en general, cero presencia, cero participación, cero formalidad. Y esto me ha ayudado mucho a mejorar en todos sus aspectos, y sobre todo en aventarme a proyectos nuevos, por ejemplo esos de Sociedad de las Almas y el de Siberia, y con muchas buenas vibras por parte de los compañeros locutores, de los escuchas, pues puras cosas buenas, la verdad. Sí, también pues algo de chismes, a ver, sí, algo de chismes, no chingues, pinche clavadero super. Si Facebook es un pinche lavadero gigante, No. Anime Nexus es una cosa extrema. Y eso también es padre, ¿eh? Porque a final de cuentas, ¿con quién platicas las cosas que te pasan en la vida? Pues con los amigos, ¿no? Y que te tengan la confianza para compartirte una inquietud, un problema, buscar una posible solución, pues también eso me queda bien, bien claro. Que no cualquiera le tienes la confianza de platicarte todo ese tipo de cosas. Y pues ese tipo de simbiosis que se hace en este tipo de hermandad, es lo que yo me quedo con Anime Nexus, una familia disfuncional. Sí, sobre todo. Muy bien. Ok, vamos con Bandicoot. ¿Tú con qué te quedas de Anime Nexus en lo que subiste de en el proyecto? Bueno, al igual que destacó lo que dice Ichigo, que tal vez hacer radio me ayudó mucho en el tema de soltarme, en el tema de hablar más, y eso me está ayudando mucho con el tema de la docencia. Y bueno, también sí, ¿verdad? Sí, de verdad, ayuda mucho, la verdad, ayuda mucho para soltarse, sobre todo, porque al otro lado están cientos de personas y como que ya pierdes la vergüenza, ¿no? Terminas siendo un sinvergüenza. Y bueno, también que he conocido a todos ustedes, gente de distintos países, distintas culturas, y bueno, uno se enriquece, ¿no? Uno se va conociendo muchas cosas, muchas tradiciones que ustedes tienen, tal vez cosas que uno no, tal vez una persona común y corriente que no tiene esta vivencia no pueda pasar esto, ¿no? Conocer gente tan maravillosa de distintos países, ¿no? Y sobre todo que nos ha unido algo como el anime, ¿no? Y bueno, tal vez me quedo con eso, ¿no? Con que con esa multiplicidad de culturas que en algún momento pude absorber de ustedes. Perfecto. No, pues muchas gracias, mi buen Bandicoot. Bueno, vamos con Jordix. Jordix, ¿qué te deja Anime Nexus? ¿Qué te dejó Anime Nexus? Anime Nexus, yo creo que muchos amigos, conocer a muchas personas, conocer a muy buenos amigos, como en el caso del amigo Yuri75, y bueno, conocer a compatriotas, a personas con las que compartíamos y bueno, compartimos todavía el mismo gusto que por el anime, simplemente. Y ¿qué más puedo decir? Pues que al perder el miedo también a hablar en público, con mayor razón en mi caso. Y que te puedo decir que Anime Nexus fue una bonita experiencia, y es una bonita experiencia ahora y en este momento mismo. Es una bonita experiencia recordar todo lo que se vivió, todos los programas realizados, todos los programas grabados, los programas realizados con compañeros de acá también, que estuve casi en la última etapa que vencí el Oro Lunar, con amigos que nos reunimos un grupo y hacíamos un programa un poquito grupal también, ya que me estaba quedando sin ideas, por así decirlo. Pero bueno, como digo, Anime Nexus para mí siempre es y será la única radio a la que le seré fiel. Y bueno, vive tu mundo, vive tu sueño, sea anime, Radio Anime Nexus. Eso. Muy bien. Lutien, ¿qué te deja Anime Nexus? ¿O qué les deja a ti y a Colmillo Anime Nexus? Bueno, Colmillo ya se durmió. Ah, bueno. No, ahora lo despiertas al cabo. No, no te creas. Como tú no lo tienes que soportar. Ah, no te creas. Radio Anime Nexus a mí me deja muchas experiencias, pero muy, muy bonitas. Pues fue un honor haber sido conductora ya hace muchos años. Tal vez de los que me escuchen ahorita, nadie, absolutamente nadie me recuerde, no importa. Pues así como me ven, pues yo también estaba como Ichigo. Yo que hablar en público o hacer aquellas cosas, nunca. Yo soy una persona que me considero medio retraída en esa cuestión, y pues me ha ayudado pues a mejorar tanto mi forma de hablar, mi forma de pensar, convivir, estar con otras personas, conocer más del mundo anime, conocer a buenos amigos, entre ellos Fanspace, porque pues Anime Nexus, como dijo Ichigo y como ya conté desde el principio, fue como que la punta para conocernos más y formar una muy bonita amistad. Ahorita que aquí están conectados Ichigo y está conectado Hige, pues gracias a eso pues nos unimos más con Obito, con Celeste, con todos los demás. Me ha dejado una familia tanto aquí en Durango como fuera de él, porque a Javier Andrés pues lo considero un gran amigo, a ti te considero un amigo futbolístico. A Cel, que si nos está escuchando, te sigo recordando de ayer. Y a todos los demás, la verdad. A Usagi, a Ikari, a Sakura, a Luna, a Ariman, a Paco, como casi ni lo conocía, pero por lo poco, pues también gracias a él por el proyecto conocí a todos los temas. Fue muy bonito, Radio Anime Nexus. Me encantaría regresar algún día, pero como les digo, las cosas cambian, vienen más prioridades, más necesidades, y pues bueno. Tal vez lo veo en otro programa de veteranos o con Fanspace, y es que algún día me junto otra vez con él. Perfecto. Exactamente. No, pues muchas gracias, Lu, por estar aquí con nosotros. Gracias. Y no, y la neta me vas a hacer llorar. Ay, yo también, mi ya. Bueno, bueno, de Durango a Durango, bueno, de Durango a Monterrey, Davido, ¿qué te deja ver, a ti? ¿Cómo que cuando te vamos a juntar? Vente de una vez a la próxima semana a la junta, te estamos esperando. Y pobre si no vas, ¿eh? ¿A qué hora? A las 7, de 7, 5, ¿verdad, Roberto? Bueno, ya te esperamos. Davido. Davido. Ah, perdón. ¿Qué me dejan y venecos? Descolden del regaño a Lutien. Ah, pues una excelente experiencia, alguna forma de expresarme en público. También no me imaginaba ser tan expresivo en el escenario, ya sea presentando un evento o siendo público participante de los concursos. Es una manera increíble. Ah, también cuando llegas a exponer en la escuela, es una manera de relacionarte, de expresarte. La parte de los monólogos es muy importante, pero al mismo tiempo me ha abierto muchas puertas a tener amistades en varias partes del país. Por ejemplo, ahorita que estoy aquí en Monterrey, gracias a Anime Nexus empecé a tener amigos que gracias a la radio me fueron presentando más gente y me fueron ubicando, y fue más fácil poder acomodarme. Y también puede ser igual en otra parte del país, y tener la experiencia de que en cosas ya personales, cuando estás mal, te dan los amigos que te echan ganas, te echan apoyo, te dan ánimos para que les sigas echando más ganas. Y como lo dicen ustedes, una bonita familia. Y te agradece mucho al tenerla, ya sea por tu parte personal, para apoyarlos, para que nos apoyen entre nosotros. Y también fue una excelente manera de conocer mejor el medio. En los foros de Anime Nexus me encantaban cómo estaban cuando estaban al pique, a ver quién postea más, quién eran los temas más interesantes. Ahí nos fuimos conociendo también más profundamente, y cómo en los foros también vi qué opinaban los otakus de otros lugares, cómo eran las convenciones, qué les gustaba hacer, si en el karaoke, si hacer dibujos. Es una experiencia muy agradable para ver cómo era este tipo de vida de los fanáticos de anime. Eso fue lo que me dejó Anime Nexus. Les agradezco mucho también por las nuevas amistades, por todas estas cosas bien padres que me permiten platicarles a los radioescuchas, y ellos también, que dicen, no, pues qué padre, qué bonito, qué padre experiencia nos estás contando. Muchas gracias, Anime Nexus, y bueno, ahora sí, el que sigue. Te sigo esperando, Lutien, no te hagas pato. No, tú no me mandas ahora y ahí estoy. Guac. Así fue, Sensei. Chido, pues muchas gracias, mi Davido. Ahí sí nos vemos la próxima semana y nos echamos más chévere. Ah, oh, o sea, pues esperemos que sí se pueda hacer. Sí, aunque digas, ahí se que chingue su madre. ¿El Yoshi? El América. Yoshi, muy bien. El América, pues también. Ok, bueno. Cosmo Rings. Ahí les encargo, por favor. Al Yoshi okay, todo lo que quieran, al otro no. A ver, ya. Cosmo Rings, ¿andan por ahí? Sí, aquí estamos. Ok, bueno, voy primero con Rings. Rings, ¿a ti qué te deja Anime Nexus? Bueno, pues yo creo que, digo, mejor que nada, o mejor no lo dijeron ustedes, una familia, no solo todos los amigos que hicimos, sino pues me dejó a la persona con la que planeo pasar el resto de mis días. Bueno, igual que ustedes, el hecho de poder hablar, experiencias. Yo me acuerdo mucho, y bueno, rápidamente les quiero contar. Me acuerdo que mi mamá a veces que me decía, yo sé, hija, que estás loca, pero no manches, ¿con quién hablas en las noches? Oigan, eran las 2, 3 de la mañana y yo aquí de, hola amigos, bienvenidos. Eso no tiene precio. Era genial. Toda, les digo, toda la gente que conocí, yo siempre lo he dicho, algo que le agradezco mucho también a Davido, fue el poder ir a una convención con gente que le guste lo que a ti te gusta. Porque si tú vas, chido, ves los cosplay, ves el karaoke, sí, ya estuvo, vámonos. Pero en cambio, cuando fui con Fan Space, fue otra onda, nos tomamos fotos como locos, apoyamos a Davido que estuvo en el karaoke, el clásico somos pocos, Kagebushi no Jutsu, fue la mejor experiencia, así me falta la U, fue la mejor experiencia poder conocer a gente que no nada más es, sí, es una persona que una vez escuché, no, sino amigo, familia, que te apoyan en tus locuras y tú los apoyas en las locuras. Y así pude ver a Davido teletransportándose más rápido que lo que han visto ustedes, por siguiendo chavas en las TNTs. Otras veces que estoy atrás de ti. Conocí a... en serio, ustedes no lo vieron, pero bueno. Conocí incluso a Seruf, que creo que ya no está. Bueno, se fue. Pero poder conocer de repente que vas en la calle y ese güey lo conozco. Y ya después de una cuadra, ¡puta, era Seruf! Y ya cuando me volteé, no, ya no la había encontrado. Pero poder reconocer en la calle a gente que solamente habías escuchado o visto por foto. Todo eso, la verdad, yo le agradezco muchas cosas a Anime Nexus. Y ahorita si me ponen en listarla, no acabo. También te conocí yo. ¡Ah, sí! Ya me sentí porque no me nombras. Oh, no lo siento, Luti. Obviamente, déjalo, obviamente déjalo. También ella. De hecho, Luti y Javier fueron los primeros que escuché cuando yo llegué a la radio. Digo, ya ya no me preguntaron rápido, pero el día que yo cuando entré, el primero que escuché fue Javier Andrés. La segunda fue Luti. Y ya después cuando me dijeron, no, pues va, si quieres entrar tienes que hacer como un demo, un tipo examen. me puse a escuchar a Luti y dije, de algo tengo que aprender, porque no tenía ni la más pálida idea de qué decir. Pero sí, claro, Luti, Obi, tú eres de los, ¿cómo se llaman? De los pilares de mi crecimiento en RAN. Lo dices nomás para contentarme. No, jamás. No soy no pura labia, soy malvada, eso es diferente. Y de cortamente, de repente. Hay veces que ni me acuerdo de los nombres de ciertas personas, pero de que me acuerdo cuando me dicen, no, era el que te decía así, ah, ya me acordé de ti. Aunque no sea cierto. Ah, no es cierto. Ok, Cosmos, ¿tú con qué te quedas de Anime Nexus? Wow, qué pregunta, ni la pensé, los escucho a todos y yo ni la pensé. ¿Qué digo? No, bueno, primero y principal voy a revertir lo que dijo Rings recién. De que bueno, a mí Radio Anime Nexus me hizo conocer a la persona de mi vida, ¿no? Aunque a veces hago broma, ¡no! Pero no importa. O sea, es importante a sus novias que dejó en RAN, no le crean. No. Vamos. Buscan a la competencia del gigolo. Ah, perdón, ya. Yo no tengo competencia. Bueno, ¿cómo es? Entonces, como decía, de conocer a la persona que, bueno, que amo, que estoy casado, que es Rings, justamente. Bueno, la experiencia, tal vez en lo personal, de sacarme esa espina de saber lo que era ser locutor de radio, aunque sea aficionado. Y después, otro de los detalles es que, bueno, con el castillo legendario fue como que una experiencia muy linda, porque como decía al principio de todo esto, el castillo legendario no era un programa power, un programa de música heavy, de puro power metal o heavy metal o todo lo terminado en metal. Era un programa, digamos, un programa más de Radio Anime Nexus con música anime. Y bueno, que a través de, como todos, ¿no? Como nos ha pasado a todos, que a través de los radioescuchas, de los RAN escuchas, uno va aprendiendo cada vez más, va adquiriendo más experiencia, ¿no? Y bueno, y no sé si es un orgullo para mí decirlo, ¿no? De que el Castillo Legendario hoy termina siendo el programa más power de Radio Anime Nexus, pero el punto es que la verdad, a mí lo que me, no solamente me deja, sino también me da Radio Anime Nexus es la amistad con todos ustedes. Bueno, yo a Lutien no llegué a conocerla, a varios no llegué a conocer, pero lo lindo de esto fue aprender a la par de ustedes, la amistad, los amigos, como dice Javier, ¿no? Convertir esto como en una familia, ¿no? Una familia que cotidianamente a veces se pelea, manda la mierda a medio mundo y después pide disculpas y otra vez estamos de regreso. Viste, yo por ejemplo, ya es la tercera vez que regreso a la radio. Pero bueno, el punto es disfrutarlo, ¿no? Divertirse. Claro. Y justamente como es pasarla bien, digamos, no solamente pasarla bien uno, sino pasarla bien compartiendo lo que a uno le gusta, ¿no? Sin importar la cantidad de audiencia que uno posea, ¿no? Porque no voy a dar mi ejemplo, pero yo he llegado a tener audiencia bastante baja en una época cuando muchos tenían 300, 320 oyentes y yo con puro metal 120. O sea, la verdad que fuera de todo eso, esos 120 que a mí me acompañaban, a mí me hacían feliz por dos horas, porque bueno, lógicamente lo que dije, ¿no? Compartir lo que a uno le gusta con la gente que lo sabe apreciar, ¿no? Y eso. Perfecto, mi compadre, pues la verdad es que sí, es relativo, ¿no? ¿Y eso? Bien decía ella, lo importante no es cuántos te escuchen, perfecto, sino que los que te escuchen disfruten tu programa. O algo así. Y por cierto, hablando de Seiya, ya que estás de regreso, ahí estuviste un ratito ausente, pero llegas justo para lo importante que es para la pregunta del día de hoy. Bueno, la verdad, ¿con qué te quedas de Anime Nexus? Pues muchísimas experiencias y cosas bonitas, también cosas difíciles que todos pasamos en bonita función a la radio, que hasta el día de hoy la sigo recordando, y aunque muchos radioescuchas no lo crean, pero me siguen sirviendo de una u otra manera para mi vida laboral. Me dio la oportunidad de desarrollarme en un campo que yo no pensaba que tenía condiciones. Yo solamente lo hacía porque quería devolverle al anime algo que en algún momento de mi vida hizo por mí, que fue darme mucha mucha alegría, mucha mucha fantasía, mucha diversión. Entonces, en algún momento dije, bueno, el anime hizo mucho por mí, ahora yo qué puedo hacer por el anime. Entonces encontré en la RAN ese espacio donde que yo podía devolverle al anime todo lo que me había dado, y les digo que encontré un espacio en el tema de la comunicación que yo no pensaba que funcionaba o que tenía condiciones, y descubrí eso en la RAN, y no me costó ni un solo centavo. Fue un aprendizaje bastante productivo que hasta el día de hoy, como les repito, en muchas cosas me ayudan en mi vida personal y laboral. Personal porque no olvido las experiencias que tuvimos para relacionarnos con los radioescuchas. Como decía Cosmos, pues a veces teníamos pocos, a veces teníamos muchos, y yo que tuve la ventaja de locutar tanto en la mañana como en la noche, pude darme cuenta de cómo era el radioescucha, tanto en la mañana, en sus trabajos, muchos de ellos, u otros también desde la escuela que nos escuchaban, o sino que estaban a punto de ir a la escuela. Y en las noches, pues bueno, también ya de que teníamos una audiencia muy, muy grande, manejábamos prime time. Y sí, yo creo que lo más importante siempre es hacer las cosas bien. Siempre lo que uno tenga que hacer, lo tiene que hacer con calidad. Y pues sí, como me decía alguna vez Miguel, pues nunca faltabas o algo, y eso sigo tratando de mantenerlo ya. Fuera de la radio, pues la vida personal y profesional. Pues la experiencia también de haber conocido muchos Ran Escuchas, de haber llegado a ellos, de haberles dado momentos de entretenimiento. Algunos sí decían, no, es que estoy pasando por situaciones difíciles, y me decían, escuchar la Ran me ayuda a motivarme. Y ojalá algunos de una u otra forma que ya no nos escuchan, porque en el tema de las radios online es muy cambiante, sí, la audiencia. Pues ojalá en algún momento de sus recuerdos, pues a todos nos tengan ahí presentes con algún granito de arena que nosotros pusimos en cada uno de los Ran Escuchas, sean nuevos, sean viejos, pues aquí estamos. Sí, la verdad a mí sí me da muchas ganas, y a veces me pica el bichito de poder regresar, pero lastimosamente por el momento no puedo. Pero sí, extraño mucho el contacto con la gente y saber de sus experiencias. Y ahora yo que estoy trabajando en una parte administrativa, sobre todo en el campo de la salud, soy facilitador de procesos. El tema del trato con los radioescuchas me ayudó mucho para desarrollarme actualmente en mi puesto. Y me va de maravilla. No me quejo, y en eso sí le agradezco a la radio el poder haber tenido ese contacto con gente de varios países, como Perú, como Chile, Argentina, México, Colombia, Costa Rica, España, República Dominicana, Estados Unidos, España, como ustedes decían, y aprender de cada uno, sacar de cada uno algo positivo y hacerlo propio. Eso es lo que me dejó la RAN. Perfecto, pues muchas gracias, y qué bonitas palabras, en serio, la verdad. Híjole, uno se le pone la piel chinita, ¿no? Con este tipo de comentarios así. Y la verdad es que qué bonito todo. Bueno, Beto Kun, mi hermano. ¿Tú con qué te quedas de Anime Nexus? Y aunque bueno, te vas a seguir quedando porque estrenas programa el miércoles, perdón. Sí, está el tema del programa, pero yo creo que no solo me deja cosas dentro de la RAN, sino fuera, tanto, digo, de personas muy importantes en mi vida que conocí gracias a la radio, y también experiencias y conocimiento que tengo ahora que me ha permitido tener, pues, para empezar, un buen trabajo. Yo pues soy comunicólogo, entonces yo creo que mi primera casa, antes que el canal donde estoy, siempre ha sido Anime Nexus. Antes de entrar a la universidad, pues yo ya tenía todo el conocimiento. Yo llegué sabiendo prácticamente todo por Anime Nexus, ¿no? Porque aquí te forjas, pues, básicamente rascándote con tus propias uñas, así como, pues, como le pasaba, yo creo que a la mayoría de los escuchas. Y pues a las personas que estuvieron aquí en Anime Nexus transmitiendo, pues yo creo que no saben en sí muchas de las situaciones que nos pasan para poder llegar a tiempo a transmitir un programa que, pues, básicamente lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta, porque pues igual todos compartimos un sueño, que es terminar aquí, pues compartir cosas como el anime y el manga y todos esos hobbies que son tan, la verdad, son tan chidos, pero que es difícil encontrar una persona así a ciencia cierta que no te vea raro por este tipo de gustos. Y aquí no solo encuentras otras personas, sino encuentras ya una familia, ¿no? Y lo hemos visto, pues, alrededor de estos 9 años en muchas situaciones. Pero digo, o sea, a mí en lo personal, yo creo que eso es lo que me deja una familia, un concepto nuevo en mi vida, que todos los días se renueva, y ahora con este programa, pues yo creo que más. ¿Qué te puedo decir? Cada vez que me mencionan a mí o que me preguntan, cuando he tenido que me invitan a proyectos de televisión o de radio o algún otro proyecto, ya sea de cine, etcétera, antes que poner pues mis experiencias locales en los medios, siempre pongo en mi currículum Anime Nexus, y yo creo que eso es lo que puedo destacar más que nada. Pues gracias, mi estimadísimo Beto. Y pues nada, entró la Shui, pero se salió, ¿no? Y bueno, ya ni, bueno, no sí. Importa. Pues nada, ya los chicos de Acachán nos están matando. Les robamos una hora con 15 minutos de programa. Pero ya están listos con el siguiente programa, que es el show de los Acachans. No se lo pierdan en instantes, para los que están en sintonía de Anime Nexus. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hay unos que ya por cuestiones de tiempo tuvieron que retirarse. Sin embargo, para los que ya se fueron y para los que están aquí, gracias por formar parte de Anime Nexus, por de alguna manera hacer que hoy Anime Nexus sea lo que hoy es. Y en gran medida gracias al trabajo de todos ustedes. El mío no tanto, pero ustedes son los que en equipo hicimos que esto creciera y llegara a donde está hoy en día. Así que, sin más, yo les agradezco bastante la compañía en este rato. A Serufi y Javier Andrés, que estuvieron aquí como conduciendo. Y pues nada, tocará despedirnos. Entonces, muchas gracias a los que estuvieron aquí con nosotros. A Seiya, Beto Kun, Davido, a Cosmos Rings y a Ichigo, que siguen todavía en compañía. Gracias por todavía quedarse hasta aquí, hasta el final. Los demás ya se tuvieron que retirar por cuestiones de tiempo, ¿no? Este fue el show de los veteranos. Les agradecemos mucho la sintonía y sigan en sintonía de Anime Nexus. Que tengan ustedes todos. Que tengan una excelente noche. Nos vamos. Gracias. ¡Chau!